La tarde del programa en vivo desde Arena Beach. Mañana vamos a estar haciendo radio para allá, para Buenos Aires también. De 2 de la tarde a 4, el programa sale aquí en el 95.3 y allá en el 95.1 también saldremos en vivo mañana a las 2 de la tarde. ¡Alive! ¡Mañana alive! ¡Alive! ¡Alive! ¡Yeah! Exactamente. Bro. Y a las 3 arrancamos con el Ataque Ochentoso en vivo. A las 3 va arrancando, tendremos una línea directa para escuchar un poquito lo que pasa en el escenario, y a las 4 ya se larga la fiesta sin programa, todos bailando. Escuchame una cosa, si vos estás en Buenos Aires, tenés tiempo de llegar mañana a la fiesta. Vas a estar escuchando mañana y te vas a querer morir porque hace un fiestón esto. Vos decís que se pueden venir todavía. Está viniendo mucha gente de Buenos Aires. Tenemos muchos amigos que están viniendo para acá, así que la vamos a pasar de lujo. De hecho, Coffee confirmó su presencia. No, para mañana. ¿Coffee cuál? Coffee. Alias Buddy. Coffee Mate. El eterno Coffee Mate. Qué lindo estás. Bueno, sí. Y hay gente que nos reclamaba porque la fiesta era un viernes y no llegaban a venir para acá. Entonces, se hace sábado. Se hace sábado. La semana, los que estén ahí en la ruta, bienvenidos. Ahí la hacemos sábado, así que mañana tienen tiempo hasta de salir mañana. Quiero saludar a la gente de Local Strike. Sí, que ahora le vamos a jugar un partido por una consola. ¿Podés creerla? No, sí. Una consola de videojuegos. Una consola de videojuegos. ¿En serio? Sí, ahora Diego mismo. Y yo contra ellos. Uy, la perdemos, la tenemos que garpar, ¿eh? ¿En serio? Sí. Lo quiero ver. Bueno, dame a Isa, por favor, que estamos cerca del cierre y de la transición con los Metro 80. Si estás cerca del cierre, me encanta. Isa oficia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. Rega el jardín por la tarde, cuando baje el sol, para que el agua no se evapore tan rápido. Duplica. Exactamente. Saludos a los pibes de Casero, dicen por acá. Temperatura 29 grados en Buenos Aires, 53% la humedad. Aquí en Mar del Plata, 19 grados, 64% la humedad. Mirá qué humedad, que pensé que te mata eso. Metro 80 en Buenos Aires, Julieta, Luciana, Pink, buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Pero qué bien se les escucha. Yo los escucho regio también, ¿eh? ¿Estás desnuda? Semi. Mira qué buena onda. Semi. Porque hace 29 allá, acá 19, 10 menos y estamos en la playa, qué picardía, ¿no? Qué picardía, está nublado, ¿cómo está el feo asomó? Parcialmente nublado. Parcialmente. No, ahora hay solcito, pero fue un día feo. Cuando veníamos para la playa hubo llovizna, estaba todo nublado. Alguien necesitaba esa llovizna, pero ahora hay un solcito, así que está lindo. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo está la cabeza de Juan Ferrari? Diferentes topics. Sí, no sonó en el detector de metales. Bien. Le pusimos, eso no, lo que sí, le pusimos imanes de heladera, lugares de delivery, se los pegamos. Recién con cuál le hicimos creer a una persona que la grampa se la pusimos nosotros. Oh, es que es muy creíble. No, Juan, andó un médico, le estamos poniendo alcohol, no pasa nada, le damos antibiótico. Se lo creyó, se te va a infectar, no. Pero no hubo problemas en el viaje, la pasamos muy bien. Y estamos recién llegados, de alguna manera, pues llegamos anoche. Claro, ¿y cómo sigue el plan ahora? ¿Se quedan un rato en el Navich? ¿Salen ya directamente para el hotel? Nos vamos a quedar un rato seguramente, sí. Porque llegamos, empezamos el programa, así que todavía no disfrutamos mucho del parador. ¿Y Pablo cómo está? ¡Pablo! ¡Hola! ¿Pantegas, estás ahí? Estoy fenómeno, comí muchas medialunas, estoy fenómeno. Hoy la Nutri, ¿hoy va la Nutri? Sí. Qué mal día. ¿Cuántas son muchas, Pablo? Y si contamos todo. Los cachitos también, los que pellizcaste. Ponele dos medialunas, la otra media no sé quién la había comido, digamos, retomé lo que alguien dejó. Porque eso que ahora tiene. Una medialuna. No tiene asco, ¿viste? No tiene. Claro, y sumale tres enteras. Escuchame una cosa, tenés todas las características del emparejador de queso. Ubicás que corto el queso para que quede parejo, me quedo más torcidito de un lado, y así chaborma, ¿no? Y también te dejo una manteca perfectamente cúbica, te dejo un prisma perfecto, si alguien la desemprolijó. Escúchame, ¿y cómo sos con el jabón? ¿Por qué sos de adherir pedacitos de jabón a un jabón nuevo? Me parece lo más miserable que un ser humano puede hacer, bañarse con pedacitos de jabón pegados a fuerza de presión. ¿Pero lo tirás cuando queda poquito? ¿En qué momento se tira el jabón? Claro, ¿cuán poquito? Pues es que en mi casa no usamos el mismo jabón. Mi mujer es un jabón que no sé quién lo hace, con olor a nada y esos que no te afectan en lo jabón mínimo, ni siquiera te lavan para mí. Y sale caro. Y sale caro. Recomponen la capa de ozono. Claro, sí, son macanudísimos, pero para mí no lavan. Y yo uso uno de los más baratos. En este preciso instante, tengo pegado por ella dos jaboncitos. míos. Qué lindo. Che, Pablo, ¿alguna vez te lavaste con jabón para lavar la ropa? Imagen triste. ¿Te bañaste? Sí. ¿En polvo? Eso es triste, ¿no? ¿Eh? ¿En polvo jabón no? ¿Blanco el no. pelo? Sí, sí, el pelo. El pelo. Hermoso, el cuerpo, el cuerpo sí, dicen las especialistas en cachuflets. Sí. Es lo mejor. ¿Perdón? Julieta, sí, no solo no se sonroja sí, ante las barbaridades ajenas, sino que las dice. Pero después de hacer una joda ahí es como, ahora sí me es como hacer el amor en un laberrapto. Porque pues lo dijera. No, pero que ese jabón es el más indicado para no alterar de ninguna manera el lo gusto, que... El gusto, no, el gusto. Amarilla. Se da vuelta amarilla. Y dice pulgar arriba, tiene bien, razón, razón Julieta. Bien. Porque después con... hace burbuja con el entrepierna. Chicos, chicos. Porque después con el jabón dulce es como comer atún con un poet. Bueno. No, amarilla. Hay amarillas en Arena Beach. Se va. Le abrí la puerta, te digo buenas tardes. Le abrí la puerta a los leones y te cae que te muevan. Soy del centro. Bueno. Traer data. Bueno, y hoy a la noche habrá un casino, hay números de la suerte. No, tenemos una cena por lo pronto y parece que vamos a ir a un festival de lambada, ritmo prohibido, estamos anotados. Qué lindo. En el mismísimo hotel provincial. Sí, señor. Claro. No, no me acordaba. Tenemos no, 500 metros de la habitación al ascensor, hay que cambiar 500 metros. ¿A, qué planteles verán, verdad? Porque a nosotros nos ha tocado. Y Colón, Racing, Olimpo, Tigre y el equipo chino. Que, los chinos no están. ¿Acá? Shanghai. ¿Alguien vio un chino? No. Ni uno. No, sí, yo vi. ¿Estaba Drogba? Yo vi. Yo va. ¿Quién? Drogba. Banco a Matías 100%. Yo vi a Batista, pero ni un solo chino. No, chino ninguno. Ninguno. Es que tienen horarios distintos. Sí, Leandro Aspis sí vio chinos y se sacó fotos con algunos. Bueno, pero Aspis es uno de ellos. ¿Pero para qué sacó foto con un chino? Porque después va a ser muy famoso, quizá, cuando estén al lado de Schiavi. Y lo googleó la cara. Googleó la cara nomás, pero no dio nada. Y le parece pintoresco. Mira, un chino. Va y se saca una foto con un chino. Acá me preguntan si el Rafa sigue borracho. Empezó borracho, pero ahora... Ahora está justo flotando sí, boca abajo en la pileta. Sigue charlando con las tres chicas con las que salió al aire. Vos sabés que una charla al aire para Rafa es medio como... Ya sí, está, ya está listo. Empezó, entonces, ¿quién la suelta? Ah, pero está con un amigo que le está dando una mano. ¿Quién la suelta? Por esta vez te voy a proteger. Está con Kevin Costner. Mientras rema, igual lo vi al amigo hablando y a Rafa acomodándose la pulserita, mirada perdida. Rafa está en el provincial. El contragolpe, Rafa. ¿Está en el provincial también con ustedes? No, está a la Provenzal. Ah. El aroma es Provenzal. Es como ¿viste cuando haces un asado y te olvidas la Provenzal al sol? Sí. Y levantás la mesa, bueno, así. ¿Tiene la musculosa marcada como el año anterior? No aún porque llegó hoy. Tiene remeras con frases. Pero tiene el pelo mucho más lacio porque se hizo un alisado. Claro. Mucho más lacio, ¿verdad? Cemento, qué bien. Y ahora tiene, se está poniendo... Está no, se está quedando ciego porque le da el sol de frente. Porque las chicas son lindas, son divinas, pero son malas. Se sentaron con el sol a las espaldas. No le prestan los ojos para que se queden ciegos. Se tomó tres cervezas y se le está fermentando el hígado en este mismo instante. ¿Niveles de colales en los camastros? Nosotros hemos tenido hoy un buen... Tuvieron unos culiculis, pero pocos. No, porque hoy estuvo más de busito, de remera, sí, poca gente en yo el vi cuero. Unos igual, ¿eh? Hay alguna que sí, se pone buzo, buzo y colales. A ver, correte, aplauso para ese culo. Sí. Muy bien. Y ella sabe que es para ella. Sabe que es para vos. Te querés morir. No es para vos. Sí. Te querés morir. Lograste inhibirla, Julieta. Son jodidas. Son las minas con la mina. Son mataminas, Julieta. ¿Por qué? Ahí está. Vamos. Se pega un cachetazo. Ahí está. Sí. Ahí está. Qué lindo para ¿tiene con qué? Con el empeine descalzo. El cachetón. ¿Cuánta salud? Qué salud, ¿eh? Eso quería, Juli. Sí, claro. ¿Conforme? Para usted. O menos. Para ustedes, chicos, por favor. No, pero la verdad, en serio, no vimos mucha gente en cuero ni bikini porque estaba más de remerita busito. Claro, ya tienen la segunda tanda ustedes. Tienen el recambio, tienen la gente que también está blancuzca. Estamos en la mejor quincena, lo que se llama la quincena más fuerte de Mar del Plata. École, la de las taquillas. La que pasa todo, la que alquila Gaby de Infinite, por ejemplo. École, ¿tienen sí, pensado ir a ver alguna... Es un alto empresario. ¿Alguna sí, obra? ¿Eh? Sí, pensando... estamos después del albañil en una obra, sí, pero por la mañana. Hoy nos hicimos un fino. Ojo. Y a la chicos, tarde. un rebote. Escúchame, vino recién nuestra diosa, sí, actúa en una obra que tiene a la Tota Santillán, Jacobo Winograd, Guido Zuller, sí, Pocho la Pantera y el Mago sin Duendes, todo en la misma obra. Qué espectacular, esa es la que tienen que ir. ¿Es Sueños de una Noche de Verano? Guardamos un cachorro. Y aparte tienen choripán en la puerta. Sí, la Tota se pone con un. con un, hacer, con un medio tambor entre las choripanes. Y las chicas están felices. De verdad, hace choripanes en la puerta. ¡Qué genial! Y hay que atraer el público. Para mí, el día que ofrezcan otras cosas, le va a ir mejor. Bueno, arrancá. Y hay un silencio, y hay un silencio acá que eso indica que ya está, ¿no? Un silencio. No, para nada. No, está hermoso el parador, la acá verdad. Acá hay otro colales, ahí hay otro colales, señor. Eso. Aplauso para ese colales. Un aplauso. Una vueltita, vueltita, vueltita. La vueltita presente. Ahí está. Vueltita. Excelente. Muy bien, muy excelente. Bien. Excelente, más que aprobado. Es que si no es excelente, no lo trae. No lo mostrás. Claro. No lo perdón, yo noté como mucho más liberalidad en ese aspecto. Complete el concepto. Dijo liberalidad. No, esto de que no hay que tener una cola en perfecto estado de conservación para andar usando un colalés. No, yo lo uso sin ningún problema, tenés razón. La palabra conservación me da más para el buceo y para la playa, pero ay, tenés razón, Fabre. Hay algunos que decís, te felicito por, sí, porque realmente hola, querés tu cuerpo, y por otro lado es, fíjate. Fíjate, pero dicen también, no voy a citar quién, pero que una colalés ayuda a una mejor imagen, aunque no sea la mejor cola. Mejor que una vedetina. Exacto. O que un culote. Es mejor pelar que esconder. Claro, que cubrir con tela las diferentes desniveles. El colales es al culo lo que la peluca a la cabeza. O sea, prefieren que sea pelado y pele la pelada a que se ponga una peluca. Me gustó la comparación. Me pareció gráfica. Me quedó suelta la analogía. ¿Estabas hablando de tira de cola? Justo analogía. ¿Cómo? Nada, perdón. No me quiero comer amarilla yo. No se la hace ni parece que le tiene bigote. Está con todo. Y aparte tenemos la canchita acá de la Copa David, así que por ahí metemos un fútbol tenis. Los chicos van a jugar un partido de play por una consola. Muy bien. Sorprendido. Tuvimos a un Tommy Drueta que por primera vez relega a Juan Ferrari del lugar de el nuevo. Ajá. 10 años siendo el nuevo, no entró nadie más después de él. Por primera vez tiene uno más nuevo que está sufriendo serlo. Pero hay bautismos. No te pone el lomo todavía. Hay bautismos de hielo, de rapados. Y de hielo justamente porque le toca con DJ Paul en la habitación. Mirá. Vos hagas el tema. Por ejemplo, eso es uno de los primeros castigos. Claro. Y después los otros, bueno, lo de la pileta hoy estaba un poco fresco, pero mañana nos tiramos toda la pileta como todos los años y arranca Tommy Drueta al mar. Tenemos que ir haciendo distintos saltos. A mí el salto que mejor me sale en pileta es el distraído. Ubicás que vas caminando y hace como que te caes. Guati le sale muy bien. Sí. Va muy bien. Cabeza arrepentido, yo te hago. Sí. Estoy bien de cabeza, pero me arrepiento en el aire y me golpeo yo fuertemente. Este año voy a sacar uno que se llama el ACB. Y caes de golpe, escupiendo. Guati, bueno, que también se sabe tirar de cabeza y de bomba. Nosotros tenemos a nuestro clavadista, que es Araduc. Sí. Que no, cuando se tira... Jamás. Sí, y al final del programa y toda la gente... Avivándolo, claro, y se tira y con la cara asusta hasta el mismo agua. ¿Lo lograron? En un momento nadaron Aspis y Nacho Sosa, Kroll, y los vinieron a llamar la atención. Gente del parador, como que no era... lo mejorcito, claro. Chicos, no se puede. Homenajeando a Rafa, pondría un trampolín en la parte. Hay parte más honda, ¿no? Sí, la más lejos. Para que Luke pueda practicar sus saltos ornamentales con algún ornamento. Qué lindo. Y será subido al blog, pertinentemente. Sí, señora. Bueno, lo dejamos para que hagan su programa normalmente. Aquí estamos en Mar del Plata. Mañana vamos a transmitir para acá y para allá también. Va a salir en Buenos Aires de 2 a 4 de la tarde. Y después le pegamos el ochentoso con toda la gente que venga a disfrutarlo gratis. Los que están en la ruta también llegan tranquilos, vayan con calma, que aquí estaremos esperándolos. En la producción... en Buenos Aires, Germán Arrieta y Mariana Esturniolo. La producción aquí en Mar del Plata, Guati Frignani, Juan Ferrari, Tommy Drueta. En técnica, El Gurka, Damián Testa, Rubén Maugeri, Alejandro López. El control de Buenos Aires lo maneja Javi Bravo, como siempre. El control aquí en Mar del Plata, Diego Suárez, alias Sick Boy. Parte ya del line-up del ochentoso. La producción en Arena Beach, Priscila Taglioretti, Denis Skurnik, Ivana Sherman, Andrés Pandiela, Marcelo Bacalián y Pablo Lete. Aquí saludamos... Todos, ya está. Nosotros todos, estamos todos. Todos, gracias, Matata. Gracias, en serio. Y a toda la gente. Aplauso a la gente. Gracias para a toda ustedes. La gente que vino. Un montón de gente vino, con un día feo y todo. Vino un montón de gente. Así que muchísimas gracias. Y mañana nos encontramos acá de nuevo. Se quedan con Metro y Medio porque basta. ¿Qué? Se terminó. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharme entre medio sonreír. Sonreír. Porque estamos sin nuestros colegas. Somos pocos. Somos pocos. Y cuando en un coro son menos, están más expuestos. Yo nunca estuve en un coro. Amagué varias veces porque era irse de clase. Ajá. Participar del coro. Pero después había que ir a misa y cantar. Era como, tenía todo un costo. Una muestra de la pedagogía que manejaban en mi escuela primaria fue que empezó un año, que yo, por el quinto grado, primera o segunda clase de música, tomó voces. Sí. Entonces tocaba una secuencia de notas en el piano y vos tenías que ir y decir exactamente: qué linda mañana. Eso, literal, eso. ¿Te acordás? Lo hacías dos. Sí, sí, sí, perfecto. La melodía es la que puedo hacer, no sé si es la real, seguramente no. Y pasabas. Entonces todo pasaba. Él te decía: a ver, de vuelta, qué linda mañana. Entonces terminó y dijo: bueno. Pink, Araduc, Aspis, sí. Primera voz, buenísimo. Bien. Sosa, Sturniolo, Pandiela, sí. Segunda voz. Bien, era como primera princesa. Rage, sí. Tommy Drueta y Lete. Tercera voz. Bien. Papá y tres más, cuatro más. ¡Ay, pobrecito! No fuimos parte de ninguna, lo juro por Dios lo que estoy diciendo. Pero tenía que haber un registro para tu voz. Pero si estás para enseñarme, hija de puta. ¡Claro! Si estás para enseñarme, ¿no? Pulime. Para elegir. Soy un diamante en bruto, pulime. Voy a seguir siendo un diamante en bruto, pero pulime un poco. Claro. ¿Y cuántos años estoy tenías? Estoy para aprender primaria. Ponerle que sí, es un recuerdo. Yo no tengo mucho recuerdo, digamos. Esto evidentemente me afectó. Pero te juro, me corrieron a mí y a otros cinco que éramos horribles, que hoy en día seguimos siendo horribles, me imagino todos. Nos corrieron de toda actividad musical. Malísimo. En el coro no estábamos en ningún momento. Ni siquiera decirme, soy malo, bueno, pero me ensayar, nada. Algo que no se escuche. Nos corrieron. Me acuerdo perfectamente. No sé si la cara, pero el estilo de cara de mi profesor y su nombre. No lo voy a decir, por supuesto. Pobrecito, esas cosas te marcan, porque después es como que. Pero aparte, mirá qué absurdo es que la materia que tiene que ser una fiesta del alma, como estar la música, y te corren de las actividades musicales porque no naciste con ni medio don. No, eso no. Es cierto, no tengo ni medio don. Está bien, pero tampoco es que en música del colegio vas a terminar en el Colón. Es una actividad alternativa, pero creativa. Es trascendental. Claro. Pero es lúdica también, despierta otras cosas. Y te va a formar una parte que probablemente después en tu vida profesional nunca vuelvas a menos que sea porque te encante, nunca vuelvas a tratar de cantar bien, a tratar de afinar, entender cómo ser maestro, entender los diferentes ritmos, no sé, lo que sea. Me excluyeron de toda actividad musical. Iba a las clases, pero cuando íbamos a hacer el coro yo no era parte. ¿Y le contaste a tu mamá? Bueno, en ese momento uno lo da por natural, diciendo, bueno, soy malo, que de afuera, como cuando íbamos a hacer deporte, y bueno, era suplente. Pobrecito, Pablo. Pero me parece tremendo que sea eso. Es tremendo. Y que no le den bola a eso, es música, tiene que ser. Tenés historia, geografía, no podés ir con cara de tujes a la clase de música. ¿Qué haces hoy si te enteraste? Te cuenta Benito que no quedó con ningún registro para el coro de chicos. Sí, empiezo a decir, mi hijo es cuasi sordo. Sí, eso es real. No afina. Pero de ni para hablar. ¿Tiene 3 años? Sí, pero tengo muchos sobrinos. Tengo uno en particular que afina, que aprendió a hablar afinado. ¿Para qué necesita afinar ahora? ¿O para qué? ¿Dónde notas que afina? Si el 40% de su jardincito estos últimos 2 años fue cantar. El pibe no sabe una letra. No memoriza. ¿Melodía? ¡Ay, chiquitito! ¡Cero! Claro, pues ahí está el karma, arrastra la frustración de su papá. Y bueno, su mamá es muy afinada. Claro. Digamos, y yo soy un desastre, pero bueno, el pibe pobre. No. Él recita y mal. Las tres palabras que reconoce cada canción. Las canciones aparte, tipo el polaco las canta habladas. Sí. Qué ni siquiera con entonación de niña, viste que las niñas hacen mucho, no sé, le pueden arroz con leche, viste, como desganada, sí. Y marcando un poquito. No. Dice arroz con leche. ¿Qué es la canción, me dice? Vale, sí, no la sabo. Mi amor, que no la sabo. Te quiero. Poner que tiene 6 años, Benito 7, y viene, vos lo ves que está medio cabizbajo, sí. Y se repite la historia. Te dice, papá, hoy nos tomaron la prueba de voz. Y iría a hablar a... Primero a preguntar qué pasa, porque sí. Es absurdo tomar una sola verdad, ¿no? Pero iría a preguntar qué pasa y iría con la misma propuesta. Me imagino, me parece imposible que hicieran con lo mismo. Sí. ¿No? Debe haber cambiado algo pedagógicamente. 30 años después quiero creer que no existe más. De hecho, me parece que si en ese momento se lo comunicaba a alguien, también te iban a decir, che, escuchame, vos estás para enseñarle. Claro. Si mi hijo fuese afinado, no tenga música. Claro, acá. Claro. Dale un lugarcito. Eso, decirle a la profesora de música, che, escuchame, ya sabemos que es un burro. Sí. Está claro que no vas a cantarte, mi hijo. No, bueno, pero está acá para que lo mejores. Mucho el caso contrario. El que le dijeron, vos no vas a poder cantar nunca nada, ni el arroz con leche, y que después... El galgo Jonás Gutiérrez. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, este chico va a caminar muy mal, deportes, olvídese, señora. Este pibe, no sé qué problema tiene en las piernas. Sí. Jugador del seleccionado argentino. Está bueno eso. Bueno, en la columna me apunta Martín como que tiene un problemita y que enseñó a este pibe, digamos, si caminas mucho, bueno, jugador de la selección. Te auguraron que no ibas a tener éxito en esa rama y hoy... Le pegaron. No. Lo pienso para abrir la línea, 40107267. Sí. Te auguraron que ibas a tener... Me gusta. Que no eras para eso, que no podías actuar, que no podías... dedicarte a los números porque eras un queso, porque no podías contar ni en el tatetí, y hoy sos actuario. Debe pasar mucho. Burro en matemática, que hoy es contador de no sé dónde. Sí. Esto, de chiquito no cantaba no sé qué, y hoy es parte de la filarmónica. Bueno, en COSAL, cuando yo estudiaba locución, teníamos un profesor que era muy malo en esa época, que después termina siendo un buenazo, que era su rol, ¿viste? Que es mi padrino, Carlos Ingracia. Que me acuerdo patente cuando a una chica la llama a eso, leer... ¿Eso es Wainwright? No. El tema está... No se puede tocar más. ¿2013? Ah, perfecto. No, perdón. Se va a poder tocar más. Porque se pone a llorar que tuve hasta segundo padrino y no sé, y qué sé yo. Pero ahora estoy tratando de compensar en notas. Cuando me dicen Wainwright, mi mentor, ¿viste? Wainwright, el mejor, el mi más papá. Solidario. Es mi papá. Es mi papá, mirá los faroles que heredé. Pero bueno tu tío, este profesor... Tu padrino. Tu padrino, Carlos Ingracia. Hacía leer de a uno en el frente y decía, usted no tiene hábito de lectura, usted no, bueno, uh-huh. Te hacía un poco pelota. Y después empezó a ser como más laxo. Hizo pasar a una chica y le dijo, muy bien, ¿usted tiene algunos otros intereses, hobbies? Sí. Métale con eso. Ese era el mensaje de todos, que muchos salían llorando, como muy frustrados. Muchos dejaron la carrera y le echan la culpa a profesores como él por ser duros, pero es medio un filtro también. O sea, por ahí te agarra lo contrario, eso de decir, no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer bien. Me parece mal. Ajá. Si el filtro fue el examen de ingreso. Pero un filtro a tu seguridad, por ahí. Un filtro, a mí no me parece ni bien ni mal, estoy destacando el caso, todavía no lo tengo pensado. Lo quiero como persona y luego no... Si hay un nivel de confianza, está para pegarle un paro. Me parece que si no es un poco gratuito. Lo hacemos todos en algún momento somos más malos de lo que deberíamos. Pero en segundo año ya tenés confianza. Peores, que se dice, ¿no? En segundo año tenés confianza ya con el alumno. Ya lo conocés de nombre de pila, sabés si durante el año estaba boludeando o si participaba. Es medio resentido. Yo sé que es tu padrino. Sí, no, yo te voy a decir que no. Pero sabes que sí, porque estás sonriendo. No, porque a mí me hacía... Era resentido. A mí me divertía. Estás sonriendo. A mí me divertía. ¿En gracia estaba resentido? No, para nada. Es un sistema. Y tampoco es que lo usaba todo el tiempo, pero... Es un poco resentido. No, pero si no, pues es. Si en esta situación yo te digo... ¿vos te dedicas a la locución? Sí. ¿Y no tenés otra inquietud? Pero no me está, no, vos me estás comentando, no me estás formando. Pero si yo te lo estoy diciendo así, definitivamente, es un poco resentido. Sí, bueno, a mí en ese lugar no me pareció resentido. Uy, solo es ahí por todos lados. ¡Ah, habló! Perdón. Me divertía, porque no me daba nervios en ese momento, ya en segundo año, en primero, sí, era un monstruo. Pero muchas veces actúan de lo contrario, de darte empuje, un tanto polémico el sistema, pero a uno le sirve. ¿Vos sentís que contaste algo y te acabas de dar cuenta que era un poco resentido? No, no, que lo por ahí lo expongo, ¿no? a que tipos como vos, 4017267, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Fernando, de Campana, ¿cómo va? Me suena, Campana. ¿Cuántos años, Fernando? 35. No te dijeron nunca eso, ¿no? Jamás. 35. ¿Y qué te auguraron a vos que todo lo contrario? Mira, te estaba escuchando recién y a partir del tercer año que estaba en el bachiller, tenía una señora profesora que me auguraba que no iba a ser bueno en matemáticas. De hecho, en ese momento me costaba y le ponía toda la garra. Sí. Me mostraba que ser buen alumno, pero de tercero a quinto que tuve la misma profesora me la llevaba a marzo. O sea que me auguraban un mal futuro con las cuentas y bueno, después se dio vuelta. De hecho, durante 10 años tuve un maxi kiosco donde cobraba, manejaba plata, aquello, y bueno, ahí todo el mundo me pregunta por el tema de cuentas, a mí saco porcentajes al aire y todo el pero tema. Mucho vuelto con caramelos también, ¿eh? En el maxi kiosco. No era tanto de vuelto, no me gustaba, pero me gusta que me lo hagan a mí, entonces no era tanto el caramelo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, perfecto, ¿le querés decir algo a alguien? No, eso solo. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, abrazo. Eso, adiós. 4017267, nos fuimos a la infancia, nos fuimos a los augurios de cómo va a ser nuestro futuro. A mí no me pasó que me hayan dicho nada. Mi papá de muy chico me dijo, por cómo comes, el día que dejes de hacer deporte vas a ser gordo. Y cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, porque estás haciendo deporte. Claro, sin embargo. Pablo, hola. Hola, Julieta. Sí, ¿cómo te llamas? Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marchu? Soy de Burlingame, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿cuántos años? Y 47. ¿Y por qué y 47? Y porque son unos cuantos, no, pero está bien, ¿no? Tenemos de joven. Bueno, dale, sí, soy un tipo muy joven, 47 años, soy un tipo muy pero joven. Pero ¿me entendés cuando digo joven? Sí, claramente. Digo, que no te pones cualquier remera, que pensás un poco en la imagen. Sí, bastante. Uh-huh. ¿Te depilás, no? ¿Debería? No, te pregunto. No. Sí, ¿sabes por qué te llamaba, Julieta? Soy director de coro de niños. ¡Sos director de coro de niños! Entonces, ahí tenemos un ítem. Estaba escuchando que Pablo... Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Tu hijo lo sacaron del coro de niños? No, a mí. Cuando yo estaba en el ciclo primario... Aguanta el fortín, Pablo, te quiero. Vamos todavía. Ya te quiero. Me corrieron de las actividades musicales porque era desafinado como chupate una madera. Bueno, tengo varias cosas. Pues es que en principio en los coros de niños donde yo dirijo y donde dirigen colegas, nosotros intentamos que esto sea inclusivo, no exclusivo, digamos. Muy bien. En realidad no canta el que canta mejor, sino el que quiere cantar. Qué lindo. ¿Y niños de qué edades? Entre tercero y sexto grado. Séptimo lo que sería para la capital. Bien, y si... Yo igual que debo decir que, si bien estoy totalmente de acuerdo y creo que la música hay que hacerlo imposible porque se nos meta, porque nos hace más felices, también un coro de niños con un 30% de niños que cantan como Pablito, te arruina un poco el tema. No te creas, ¿eh? No te creas. ¿No? Yo he tenido experiencia con gente desastrosa, incluso con gente grande desastrosa, uh-huh. Que ha sido... maravilloso, por ahí si me está escuchando algún coreuta ahora me va a querer matar, pero es maravilloso, es terapéutico, te digo que... Y todo se aprende, incluso para gente grande, es muy importante. Marchu, ¿qué tenés que estudiar para ser director de coro? ¿Director no, de coro? Conservatorio, dirección coral, pero más que nada esto es un oficio, ¿viste? Uh-huh. Lo vas aprendiendo, yo soy músico, hago mis cosas, soy cantautor, y de dar clases, pasé a dirigir coro por causalidad. Ajá. en Bellavista, y ahora dirijo coros, dirijo 12 coros, entre los cuales hay muchos que son de niños, por eso puedo hablarte del tema. ¿Tenés la varita en la mano? La verdad que no se dirige más con varita. No, pero la otra vez fui a ver jazz a Boris. y había un director muy, muy copado, que era, él también era un show, y estaba con la varita, y como me quedé mirándole un rato cómo iba marcando y despertando como a los que le tocaban. Me parece algo pintoresco, aparte de admirable, ¿no? ¿Pero que era una orquesta o un coro? No, era una orquesta. Ah, perfecto. No, lo mismo director de orquesta plan, que de coro, lo estoy diciendo desde hoy. El coro habitualmente es un poco más liviano que la orquesta. Claro, pero es con mano. Con mano, sí, yo toco básicamente la guitarra y acompaño a los chicos con la guitarra y con un repertorio bastante lindo, y los chicos cantan a voces, cantan unísono. Viste, unísono es cuando cantan todos juntos a voces, o cantan en canon, melodías desplazadas. Hacen lindas cosas. Y ¿qué ejercicio me recomendás para mejorar mis aptitudes vocales? Nada, que tengas ganas de cantar, Pablo, y que pierdas la vergüenza. Eso lo perdí. Bueno, alguien que se pone arriba de un escenario habitualmente tiene mucha vergüenza, pero si tenés ganas de cantar es que te metas en algún lugar copado, que te sientas contenido y que aprendas. O sea, esto, esto es aprender. Y escuchar música, un coro habitualmente te hace escuchar música de distinta manera. Y nada, es largarse. Básicamente es esto, es una construcción colectiva el coro. Y Marchu, sí. ¿Y con qué ejercicios vos, en las primeras entrevistas con los chicos, les haces la prueba como para ver a dónde los vas a meter? Esa prueba que Pablo no ha tenido en la infancia. ¡Qué linda mañana! Es la canción de moda del verano, porque yo le hice Nosa, cantale, Pablo, cantale Nosa. En marzo, ¿viste? Entonces, por ejemplo, el año pasado fue Nosa. Sí, vos se me mata. Sí. Entonces los pibes cantaban grupitos de cinco, yo los saco en grupos de cinco de las aulas, porque trabajo básicamente instituciones, lo saco del grupo de cinco, lo siento y le digo, bueno, ahora vamos a cantar. Y yo sobre eso hago una pequeñísima prueba de voz. Claro. Una pequeñísima prueba de voz. ¿Viste? Pero con el Gangnam Style se te complicaba, porque era... No tenía nada para cantar. Gangnam Style, claro, o sea, ¿qué está cantando? Ti. Y bueno. Sí, era complicado. Yo también agarro un poco lo más fácil, ¿viste? Claro. Y bueno, y cantaba a los chicos y sobre eso tenía una pequeña prueba de voz. Pero incluso aquellos que no quedan preseleccionados en esa parte, y me piden de cantar porque están copados. Vos pensás que yo trabajo con chicos de tercero, cuarto, quinto grado. Son demasiados chicos y es demasiado cruel el tema de decirles que no a una actividad que pueden desarrollar tranquilamente. Y aparte que es obligación, bueno, no en tu caso, pero eso, si es una materia, es obligación enseñarla. No, ya no, Pablo, no, porque en realidad... Pero si vos tenés música en el colegio, y vos tenés horas cátedra de música, estás ahí para aprender, no sí, para pero, que te seleccionen ver, o no. La currícula te puede llevar por distintos caminos y el profe puede elegir distintos tipos de cosas. No es que tiene que ser un coro sí o sí. No, bueno, pero digo, lo que sea que haga me lo tiene que enseñar. No estoy ahí para escucharlo él y si no soy bueno afinando, callarme la boca. No, eso es una barbaridad. Claro. Eso es una barbaridad. Ahora voy a matarlo. No creo que haya profes, por lo menos que yo conozca colegas, así, amigos que estén laburando en colegios que hagan eso. No, esto es absolutamente inclusivo. Marchu, acá te dice un Twitter que tenés la mejor risa de 2013 de lo que va el 2013. Ah, fantástico. Porque se te escapó una carcajada linda que dijo que ya eras la mejor. Ah, fantástico. Bueno, estoy postulado para eso. Sí, ¿sí? Va muy, por muy buen camino. Nacho Sosa ya la va a cortar y la vas a escuchar en metro y medio. ¡Qué divino, te quiero! Yo también a vos, chao, Marchu. Hacemos uno más, 40107267. ¿Cómo estás, Pablo? Un poco con tu pasado. Estoy revolviendo basura, trapos sucios y la verdad que me estoy bajando. En cualquier momento estallo en llanto. ¿Puede ser eso que te haya traído algún tipo de consecuencias para relacionarte? Vos que no podés hablar con la gente, que te cuesta entablar conversación, improvisar. Sí. Bueno, por ahí me dediqué a hablar porque a cantar me dijeron que no me tenía que dedicar. Por ahí era como tu padrino. Ay, Pablo. Imagínate lo había Pablito. Que me preguntaron. Al lado del piano. Yo mientras cantaba me dijeron, ¿tenés algún otro hobby? Hago muebles. Dedíquese a eso, mijo. Lustra el piano. ¿Viste? Lustra el piano, Fábregas. Para que otro vaya y lo disfrute. Por favor. Yo estoy acá golpeado, tratando de ser músico. Con este tema entré a mis 15, me parece. Ah, se llama Open Arms, se llama. Acá venía yo con mi papá subiendo una escalera. El salón más antiayuda que había. Viste que siempre las chicas de 15 bajan. Bajan. Y están todos abajo. Bueno, el mío era subiendo. Estaba en primer piso. Entonces, lo primero que aparecía era la cabeza de mi papá, la mía. Y encima me iba pisando el vestido a medida que subía los escalones. Y estaba todo el tiempo mirando para abajo. Pero acá estaba por entrar. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llamaba el salón? Islas Malvinas. ¿Sí? Argentina, carajo. Argentina. Y elegí este tema de María Carey. Escucha, Pablo. ¿No es re lindo? No. No, no, bueno, no, no, no, perdón, no, no estoy criticando el tema. Digo, no, no, me parece... Yo te voy a contar cuál fue el entretelón. No es que era mi tema preferido. ¿Qué pasó? Yo quería Total Eclipse of the Heart. Sí. Y me lo... Que se usó en 11 millones 11 de millones. Cumpleaños de 15. Pero me lo birló una compañera, Fernanda Parente, que cumplía en agosto. Ella lo usó. Y dije, bueno, listo, ya lo usó, yo no voy a usar el mismo tema. Y pero la gente me se acordaba, si fue en agosto y después marzo. Y pero ya estaba. Febrero. No, claro, yo quería entrar con este. Mira, con vos tocando el piano de fondo. O sea, ¿está, ya está subiendo? No, no, no. No, yo quería entrar de, hola, de la calle. La verdad, no quería la escalera. Yo quería que se abra la puerta y que entre. Che, te satisfacieron. No, no, es grosso. Lo que pasa es que tenía una intro muy larga. Hasta el momento que explota, se comieron todos los canapés, se firmaron el cuadro. Acá la gente se está remolinando alrededor de la escalera. Sí, y se van apagando las luces. Claro. El metre. Les dice a todos, bueno, bueno, vengan para acá. Algunos les daba una rosa en la primera línea como para que le tiren a la chica cuando entraba. Oh, muy lindo. Lindo. Es lindo cuando el metro, cuando el organizador viene y dice, vamos, vamos, que Juliana está por entrar, vamos, vamos. Y las que tenía el locutor en vivo, que decía, y nos preparamos todos con ese aplauso fuerte para que entre Julieta a su fiesta de 15. Mirá, no explotó. No, es... Chau, Nacho, llévatelo. Chau, no, no. Ya está, con mi pasado ya está. Bueno, entonces vamos a quedar en esto. Sí. Vamos a armar un coro para que cuando llegue Seba, bueno, lo podamos recibir como se merece, con distintas voces. ¿Qué canción? Y él va a llevar un lunes, la de los lunes. Y si llega el martes, la de los martes. Y no, hacemos uno. Y pero si le ponemos todo a una y llega el martes, pues puedo echar la lista. Le hacemos la del martes, el lunes no le hicimos nada. Cae, eso de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un no, no, no, no, no, no, no vas a darte ni un vaso de estrés. Llega la radio, porque son las 6:05 de la sorpresa dentro y medio. Como no apago si estoy sonriendo de solo escucharlo. Dentro y medio quiero cantar aquí, que lo que siento por dentro y medio suena así. 6 de la tarde, 38 minutos, llegamos al viernes. Sebastián Wanrach está de vacaciones, estamos con Nacho Sosa, estamos con Leandro Aspis, con Pablo Fábregas, con el conde Ezequiel Araduc, Martín Reich, Denise Curry, que está en Mar del Plata, mi nombre es Julieta Pink, y el programa de hoy está dedicado al que hoy no comió uva chinche lavada.

Y sí, el clima viene ideal en la costa atlántica para este mes de enero. Alta probabilidad de fiestas durante el día, con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para los meses de febrero y marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Una opinión, una carta presidencial y un tuit cada 1,20 segundos. Este mes, en Revista Brando, Ricardo Darín y la entrevista que se hizo tan famosa como el actor que la responde. Brando de enero. Ya está en tu kiosco. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Empanada Jiménez, envío. ¿Hola? Sí. Sí, ¿te querés hacer un pedido? Quiero 27. Hola. Puta madre. ¿Jiménez? Sí. ¿Sí, te querés hacer un pedido? Anda diciéndome. Vamos, 17 yo. ¿Te digo? Sí, anda diciéndome. Anda sí, diciéndome. 6 de carne suave. Truco, así de una, truco. ¿6 de carne suave? Dale. ¿Cómo? 6 de carne suave. 6 de carne suave. Quiero retruco. 3 de humita. Espérame un segundo. Bueno. Tengo 2, 3. Retruco. Dale, te estás mintiendo. ¿Por qué no me tomas el pedido después de ir jugando lo más? Dale, dale, puto, dale, quiero. Ey. Carajo, ¿de dónde saca ese ancho? Este se los guarda. Jiménez. ¿Pero qué tenés? Sí, discúlpame. 6 de carne suave. 2 minutos, me tomas el pedido y seguís con tu vida. Estás vos. Hasta 6 de carne suave. ¿Sabes cuánto te debo? Y hasta 25 lucas. Puta madre. 3 de humita. 6 de carne suave, 3 de humita. 3 de humita y 3 caprese. Empezá de vuelta, discúlpame. Jiménez. 6. ¿Me estás escuchando? ¿Estás hablando o estás acá? ¿Cuánto? ¿Me puedes tomar el pedido, por favor? Espérame un segundo. Quiero 28. 32. ¡Carajo! Jiménez. ¡Carajo! ¡Carajo! 29. Vengo. Lucas, ¿eh? No, vengo. Puta madre, vengo mal. Una lástima. ¿Qué querés vos? 6 de carne suave, 3 de humita, sí, y 3 de caprese. Te voy a pagar con 100. No sé cómo encarar a mi mujer. Bueno. ¿Cuánto te debo? 29 lucas. Hijo. Pero, ¿me das un segundo y te pago la deuda y vamos? Dale. ¿Querés cobrarla ahora? Sí, está lo de la casa de Miramar también. Bueno, cóbrate esta. ¡Ah! ¿Jiménez? ¿Te seguís midiendo? Toma esta. ¡Cóbrate de acá! ¿A dónde la 29 lucas, forrito? Te dejo, me mandé una cagadita y... No te hagas problema, me pido una pizza, tranquilo, no pasa nada. ¿Vos sabés con qué es de la sangre de la ropa? No sé nada, yo nunca llamé, Jiménez. Bueno, te dejo que tengo acá un temita, después llamame la noche. Así, tranquilo. Y te pregunta la policía, olvídate. I'm not a teenager. ícono adolescente, se llama esta canción. The Vaccines en Metro 80 a 8 minutos de las 7 de la tarde. Estamos merendando exquisiteces de Almíbar Café. Puedes darte una vuelta en Villa Crespo, en Aguirre y Tames, en la esquina de Aguirre y Tames, Aguirre 991, en el corazón de Villa Crespo, de lunes a sábados. Puedes ir a tomarte una limonada, te comes unas French toast. Rico. Un sanguchito de salmón. Ahí en la vereda. Puedes hacerte amigo en Facebook, / Almíbar Café. Ahí en la zona de los outlets. ¿Viste? Para cuando venís con bolsa, bolsa, bolsa, así para, vamos a tomar algo. Gran parada de outlet. Hice un bar, hice comer una French toast. Mira. Y ahí corta. Cuando ella dice, seguimos comprando, decís, sí, ya estoy para volver. Está para volver. Y ahí le tirás un hielo a la limonada y es un despelote. Es un despelote. Pablo, no te rasques el codo a la una, está a las dos mal. Y a las tres. Perdón. Hacete ver ese codo urgente. Marto Reich, bienvenido a la mesa. Gracias, gracias, Pablito. Gracias, Julia, a todos los oyentes y amigos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, hasta ahora casi las 7 de la tarde del viernes, muy contento. Con muchas noticias deportivas, algunas de último momento, algunas que fueron pasando en el día, algunas que se vienen. Y porque... vamos con la de último momento, sí, vamos con, ¿no? Como esta terapia, viste que está el psicoanálisis, y esta terapia que se llama sistémica. ¿Cómo no? Que va directamente al punto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo esto? No? Vamos... Bueno, no, no, eso no, no, no, no, espero. No, es la conductora, no puedes cortar. Tienes razón, tienes razón. Es que la hagamos de nuevo. Al ir el respect, Marto. Sí, es cierto, es cierto. Hubo amistoso, también noticias de Riquelme, de Juan Román Riquelme. No, es que basta. Basta. Le voy a poner comillas a esto, porque llegó aún, y ahí empiezan las comillas, sí, acuerdo económico. No, vale. Cierro comillas con Palmeiras. No, no. Con Riquelme hay que hablar así. Cualquier otro jugador, hoy estaríamos diciendo, che, va a jugar en Pablo Fábregas, va a jugar en Palmeiras. Con Riquelme me tengo que atajar. Sí. Estoy obligado a atajarme, aunque el acuerdo parece que es fuerte aunque y firmaría por 2 años y todo. Sí, pero el lunes se firmaría un preacuerdo. Sí, el presidente del Palmeiras, Arnaldo Tirone. Sí. Así es su apellido. Dijo esto, que está todo encaminado. Recordemos que el Palmeiras viene de descender. Sí. Va a jugar la de Brasil, pero hago una salvedad importante acá. A los que lo queremos ver por tele, que juega Copa Libertadores. El Palmeiras integra el grupo 2, en el que ya están Sporting Cristal de Perú, buen nombre también. Muy bueno. Libertad de Paraguay y el ganador de Deportivo Anzoátegui de Venezuela y Tigre. Nuestro Anzuategui, Tigre. Atención, por favor. Un bostero. Sí. Que le gusta Riquelme. Dice: este no cierra con Boca y se va a la B de Brasil. Muy sí, buena, Pablo. Más de un bostero dice eso, más de un futbolero puede decir eso. No, bueno, pongámonos en la gente que lo quiere y para, de quién es ídolo. Sí, sí, sí, mucho hincha que lo quería ver en la Bombonera va a decir, entonces quiero ir hasta Brasil a verlo, ¿por qué me hace esto a mí? Claro. A mí y al Virrey. Y al Virrey. Y encima Román siempre admitió una simpatía por Tigre, porque fue de esa zona, porque hincha a veces lo fue a ver, y podría integrar el grupo Libertadores con y jugar contra Tigre. Bueno, está bien eso, está bien. Es parte del profesionalismo, pero... Por supuesto. Estaba cerca de volver a Boca. Sí. Sí, sí, sí. Cumpleaños Schiavi hoy, hablando de Boca. El flaco Rolando Schiavi. Sí. 40, porque tenía 39, así que cumple 40. El Shanghai Genoa del Checho Batista sigue perdiendo amistosos por ahora. Pero... En Mar del Plata con Chivo Moreno, que está acá, el colombiano. Es cierto que cuando pasa un cumpleaños Schiavi abrís la puerta y él te baja. De buenos días, te da un hachazo, te revolea en el aire, caes y una vez quedas la trompa contra mí y te dice: mira, ya hay chisitos y allá te gaseosa, servite lo que quieras. Piso, te recibe así. Y la gente rengueando va y se sirve. O con volador o con tacle. Claro. Sí, sí. Sí, mucho habilidoso, que compartió plantel con el flaco, decía que en las prácticas era cara de perro, te atendía. No había ningún problema con él. Te atiende. Te atiende, pero bueno, se habla bien de él fuera del fútbol. Cumple el Pep Guardiola también, Marto. ¿Pep Guardiola también cumple? Sí. Bueno, ¿cómo Pepe te va? ¿Cómo te va, Pepe? Sí, Pepe ya con la rúbrica hecha, con el contrato con el Bayern Múnich, jugosísimo, Sí. Con una cantidad de dinero bárbaro y con esta chica que decíamos que lo va a acompañar, que antes jugaba en el club. ¿Cómo viene tu fin de semana? Mi fin de semana bien, traje un poco de agenda para recomendarles también. No, de la otra, de la posta. Puertas para adentro. Sí, y me juntaré, tengo laburo todavía, pero me juntaré a la noche con amigos, o ya mañana por ahí, pero algo voy a hacer, un poco de fútbol, necesito. ¿Cuánto falta para que vuelva ella? Meli está de viaje, vuelve el martes / miércoles. De la semana entrante. La semana que viene. Porque ella es viernes. Sí, sí, sí. Una sí pregunta, ella viene con un vuelo. Sí. Los vuelos no suelen ir entre... martes, que viene un horario, me parece que tipo un 4 de la mañana. ¿La vas a buscar a Ezeiza? Y es probable, sí. ¿Con los padres o solo crees? Y no, creo que solo es ahora. Obvio. ¿Cómo te lo duermo? Lo vamos a dejar dormir. Ay, qué lindo. Con una mano en el ombligo. ¿Para que me ponga la mano en el ombligo? Wow. Sale rosas, sale peluche que dice te está extrañando. No me sale todo eso. Sale frase guarra. Mi amigo y yo te extrañamos y te señalas las partes. Mini llanto, No creo. No. No, soy de planear eso, no. ¿Estás esperando que te traiga un regalo? No, para nada. No, pero ¿sabés qué te va a traer? No, fue un viaje más de... No, fue un viaje más casi laboral el de ella, así que entiendo que estuvo... Con poco tiempo, no tiene por qué comprármelo. Cartel que diga, estoy hecho un carbón desde hace una semana. No, tampoco. Y te decía que en otros amistosos, Quilmes le ganó a Defensores de Batán. De Batán. Sí, 1-0, gol de Cauterucho. Defensores de Batán milita en el torneo argentino C. ¿Sí? Y sí. El equipo de Felipe Quilmes se va preparando en Mar del Plata. 50 minutos de corrido. Perdóname, Martín, con todo lo que te respeto, no es una noticia. ¿Que Quilmes ganó? Quilmes pretemporada con Batán que milita en el argentino C. Me pareció simpático el nombre para traerlo a la mesa. Es una cosa cercana. El Beto Alonso se cruzó con un mudo y lo saludó. Claro. Digamos, no. Bueno, tengo más igual. Hay un Messi coreano que ya, no. lo comparan con Leo Messi en La Masía, que es la cantera del Barça. Se llama Lee Sung Woo. Sí, son todos parecidos los nombres. Tiene 15 años y lleva en estos últimos 3 partidos 11 goles. ¿Qué? ¿Tres partidos? Sí, viene sorprendiendo ya en las categorías, en el infantil A. Nació en Losario. Ya en los infantiles A fue campeón de liga. Hizo 38 goles en 29 partidos. Viene sorprendiendo. Hay videitos colgados ya en YouTube. Son noticias de verano, ¿no? Hay un Messi chino, es como... El equipo de él ganó los últimos 12 partidos, pero jugados contra rivales de mayor edad. Claro. O sea que también por esto se destaca el pibe. Sí, hay un cazatalentos, el Barça tiene más de un cazatalentos por el mundo. En este caso lo vieron en una Copa de Sudáfrica. Uh-huh. Y lo reclutó hace un año y medio que está, desde los 13 y medio que está en Barcelona. Por eso lo compraron con ese, porque fue una edad parecida a la que Leo llegó a Barcelona. Me pongo en padre y te digo, 13 años, coreano, sí. En Barcelona. Embarazado. Eso y la infelicidad debe ser algo muy cercano. Mirá, a pesar de la promesa de futuro y todo lo que vos quieras. Eso aparte la conocemos todos. Sí. Idioma coreano. 13 adolescentes, sí. Puber, sí. Te diría. En otro país, llanto. Debe ser, pero. Y se supone que cuando llegó con la familia. Cuando Messi llegó, el acuerdo lo hizo con Jorge, bueno, con el padre. Son 3 que hablan coreano. Ah, bueno, ahí sí. Solo. Claro. Es cierto. Nunca habló. En YouTube. Claro. Escucha otros coreanos. La sonrisa del pie debe ser entrenado al lado de Messi. En Corea es conocidísimo Messi. Se ve que cuando le dijeron te venís para Barcelona, bueno, es el sueño del coreano. Claro, el sueño de todo coreano. Es el sueño de todo coreano. Claro, obviamente. No tanto con sus padres como de que está en Barcelona. Claro. No. Pero Martín, bueno, sí, Martín. Decime. Martín, ¿qué te parecieron las palabras de Grondona Mayor sobre el tema del técnico de la Sub-20 y que la elección la habría hecho su hijo y bueno, y todo lo que dijo? Bueno, no deja el nombre, pero gracias, viejo, ponele que te llame Javier. Así que, Javier, gracias por el mensaje. Veníamos de Javier, sí. Sí. No, me gusta lo que dice el clan de los Grondona. Antes un partito, porque Sub-20, recordemos, perdió. Sí, anoche todo lo que la calculadora decía, que le ganó 3-2 a Colombia, pero quedó eliminado porque antes había ganado Paraguay. Así que no, quedó sin chances. Y se va de todo, hexagonal, mundial que se venía, está fuera de la categoría. Humbertito Grondona, subdirector de selecciones, había dicho que se había equivocado con la elección de Troviani, el técnico, de alguna manera. Palabra más, palabra menos. Y Grondona padre lo respaldó a su hijo porque el clan es así. Y no, por supuesto no nos gusta desde acá. No, está bueno. Después tenés que ver si está bien Troviano o no. Pero si vos lo trajiste, se te cargo. Y no lo digas en el medio de un torneo. No estás sumando nada. Así que bueno, se le va a pegar mucho a los pibes ahora al Sub-20. No solo es único responsable de que esto no haya salido bien. Me hay gusta que revisar... el editorial de un Marto serio, ¿eh? Me cuesta no interrumpirlo. Eso podemos, es la verdad. Pero me gusta el Marto serio. Que vuelve a abrir poco los ojos. ¿Viste? Ese serio. 4010-7272 es donde dejan los mensajes para Marto y equipo, ¿no? Hay muchos. Me dijeron que no podía ser actor, no podía hacer ni de extra. ¿Arana? Tenía ya ¿Arana? 18 años. Y hoy estoy todos los fines de semana arriba de un escenario. En este momento estoy yendo a filmar una película, así que para él, que lo dijo. Bueno. Muy bien. Estábamos hablando en la apertura de aquellos que en la infancia te dijeron, vos no tenés pasta para esto, quizá como Messi, ¿no? Sí. Mira como todo termina con River Messi. En su momento le dijo que no, pues no quería pagarle las inyecciones y demás, y bueno. Pero tenemos también dos destinos posibles. Uno es el de Jonás Gutiérrez, que no solo se dedicó a algo que le habían dicho que era imposible que lo realice, como jugar a hacer cualquier deporte, sino que llegó a un nivel de elite. Sí. Después está también el de, me dijeron que no podía... Sigo siendo horrible, pero perseverante hasta la manija. Ah, claro, sí. Es un término, es un gris. No, bueno, es mi vida esa, ¿entendés? Yo todo lo que hago es perseverancia, pues me dice, mira vos, y al final lo lograste. Bueno, no, sigo siendo horrible, pero soy perseverante. Claro, y el que le dijeron que iba a ser horrible, fue horrible, y a ese que le dijo lo contrató de guía, ¿no? De, ¿cómo te parece que me va a ir en este laburo? Y no, vas a hacer agua, listo, no lo agarro. Puede Perfecto, ser, sí, de alguna u otra manera, ¿no? Sí. 40107267. ¿Por qué? Porque vamos a jugar al Google en un ratito. Vamos a jugar al Google. Pablo Fábregas, ¿tenemos premios o Seba se los llevó todos? Tenemos un montón de premios, empezando por un set de skins para el celular, cena para dos personas en Más Te Vale Bar, un cambio de look en Cuccini Peluquerías y un kilo de helados Volta. Cambio de look por Cuccini, no por Pablo Fábregas, que ya vamos a subir las fotos al blog, que tuvieron algunos desperfectos técnicos. Pero, porque justo, no sé quién fue que subió la foto, pero se suben las fotos de un cambio de look y lo que no se ve es el pelo. Es el pelo, es lo que cortamos. Estamos estrenando risa. A ver, Nachi, por favor. Qué linda. Muy buena vez. Oyente, profesor de Hola, música. Hola, soy Zuria y quería decirte, Juli, que te quiero mucho. No, te amo, Juli. Te amo, Juli. Le quiero pedir a Zuria, si nos está escuchando, que es esta oyente, la de Te Amo, Juli. Sí. Señor director, si nos puede dejar, si no es mucha molestia. Sí. Un te amo todos. Te amo, Juli. Claro, uno de estos así, con esa intensidad y alegría. Un te amo, Pablo. Marto, Nachi Sosi, Leana. Estamos explotando a Zuria. Araduc, Denise. Y un te amo, Seba, que tenemos un te amo, Cebolla, bastante masculino, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Te amo, Cebolla. Claro. Te amo, Cebolla. Ahí está. Así que, Zuria, si tenés ganas, copate y grabanos un separador para cada uno, que lo estrenamos con todo cuando venga el jefe. Estamos comunicados con Berdichevsky, nuestro diseñador gráfico amigo. ¿Cómo te va? Hola, Julieta, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien, bárbaro. ¿Dónde estás? Estoy parado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. No sabría decirte más o menos dónde. Bien, cerca de Pilar. Cerca de Pilar. Sí. Perfecto. ¿Cómo anda ahí la mesa? ¿Bien? Muy bien, estamos. Hola, Berdi, querido. ¿Cómo anda, Martín? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Te vi en la tele el otro día, muy elegante, pero muy elegante. ¿Algún frasco, Pablo? ¿Y puede ser los frascos o puede estar hablando de Martín? En una publicidad, pues. Ah, sí. Pablo la está rompiendo. Está con otra familia, no es su hijo de verdad, ni su mujer. Y esa no es su mujer. Si te dieron unas ganas tremendas de ir corriendo a ese banco, sí, era yo, genero eso en la gente. No, pero muy elegante, así, mucha onda. ¿Viste que bien me quedan los trajes? Tendría que usar más tiempo trajes. Sí, Pablo. Las dos únicas que te vi, las únicas veces que te vi, sí, estabas de traje. En el, va, de traje, de camisa y de un saco. Camisa y saco. Y sí, abajo sí, tiene sí, boxer, sí. Pablo, hace simplemente. Sí, es verdad. Pantalón corto, no sé. Y la única vez que lo vi a Martín, tenía pantalón corto. Bueno, hay que, te está pidiendo una cena, Marto. Claramente. Ya iremos, Verde, ya iremos. Que Martín Reich... Aunque sea un fútbol, acepte un fútbol, no tengo problema. Un fútbol en traje, entonces. Verde, ¿cuál es el icono de esta semana? Mira, yo me dediqué al deporte, realmente, porque no sé qué les pareció a ustedes, pero para mí fue una semana bastante planchada, ¿no? Obviamente que hubo de todo, pero agarré a dos deportistas, a uno le puse Goliat y al otro le puse David, David Nalbandian, y tiene que ver con lo que avisó, medio en las noticias salió que estaba medio lesionado como para la Copa Davis, así que eso es un problema, y del otro lado, desde Abu Dhabi, Goliat, es Maradona abriendo el ventilador y siguiendo, ¿no?, con frases bien al estilo de Maradona, ¿no?, con la presidenta y todo eso. Entonces hice un icono que está bueno, mitad David Nalbandian, mitad Maradona y algunas frases que están por ahí. Y le puse David y Goliat. Muy bien, Berdi. Gracias. Ya lo pueden ver en el blog todos nuestros oyentes en metroymedio.metro951.com. Nos hablamos el viernes que viene. ¿Cómo no? Que pasen buen fin de semana y el fútbol queda pendiente. Un beso. Beso grande. Adiós. Chau. Tenemos la super pregunta porque me dispersé y no les dije que aparte de todos los premios que le dijo Fábregas, pueden acceder a la super pregunta que ya estoy con ganas de que la adivinen, ¿eh? Estamos muy cerca. Si alguien vino siguiendo al programa estas últimas semanas, sí, sabe que la, ¿cómo sería?, unidad de escena, la centena, sí, y casi la decena también están medio definidas. En Mar del Plata casi ganan, que ahí tenía que ir rápidamente a comprar golosinas, porque la super pregunta es, ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Ari María? No lo quería. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Es un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metés con mi mujer. Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿A Trota lo eché? Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. Perfecto. El que sabe la respuesta, el que adivina, se va a llevar ese importe en golosinas. Ni más ni menos. Muy bueno. Así que bueno, chicos, en un ratito vamos a tener Google, vamos a tener Nutri, vamos a comprar cosas raras y muchas cosas más. ¿En vivo? Hasta las 9 de la noche. metroymedio@metro951.com para mandarnos un mail. 4010-7267 para anotarse para el Google o para decirle a la DUC como lo quieren. 4010-7272 para dejar un mensaje cortito. Te amo, Juli. Hola, soy Tomás, tengo 8 años y escucho Metro y Medio. Mi amor, ¿cuántos chicos que están llamando en este verano? Mucho calor, ¿eh? A tomar agüita. Diango, Diango, estamos escuchando. Es como dos veces Diango, ¿no? Sí. Default se llama esta canción. En Metro 80. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire. And now you wanna put it out. You gave it all you got. And what you've got is not a lot. Why don't you hand it over? Time is up. You've had your shot. Again and once again. Disasters in the end. It's like a default. You thought you'd make the rain. We threw it in the fire. It's better than it not be made. You just run together. Didn't seem to have the heart. Wheels are coming off now. You let it would fall apart. Take one for the team. You're a cog in the machine. It's like a default. Metro 80, un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Viernes, escúchame, te ochenta, sos feliz, sonreír. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar. No hay conflicto, qué feliz. Adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de débito y crédito de HSBC. Además, en Electro, Hogar, Bazar y Textil, tenés un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de HSBC. Coto, yo te conozco. Promoción válida en la República Argentina para el día 18/1. Consultar bases y condiciones en www.coto.com.ar/radio. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más.

séptima temporada de Metro 80. Un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Metro 80. Me quedo escuchando ya. 7 de la tarde y 17 minutos. Estamos en Metro 80 con bastante calor, pero con aire acondicionado, así que estamos muy contentos. En esta época de enero, del verano, siempre se habla de las peleas que pasan en Mar del Plata, en Carlos Paz, peleas de cartel, de obras de teatro y que se chicanean y demás. Pero creo que la pelea del verano es otra. Estuve leyendo por ahí que hay un conflicto entre los dueños de los lavaderos de autos que están enojados con los meteorólogos porque estarían pronosticando lluvias cuando finalmente no suceden y la gente no iría a lavar el auto. Entonces habría un problema ahí con ellos. Estamos comunicados con alguien que nos va a aclarar un poquito este asunto. Es Atilio Kren, de la Cámara Argentina de Lavaderos Automáticos y Manuales de Automotores. Se llama CALAMA, la sigla. Atilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, queríamos charlar un poquito contigo acerca de este conflicto o esta rispidez que hay. Sí, está bien. Nosotros lo único que hicimos fue mandar una carta al Carta de Lectores de Clarín respaldando, haciéndonos eco de otra carta que había mandado un lector, que no sabemos quién es, la semana anterior, que se quejaba también de las discrepancias que había en el pronóstico. Y nosotros mencionamos que, bueno, al margen de la molestia que puede ser de que pronostiquen que va a llover y no llueve, a nosotros particularmente, en nuestra actividad, esos errores nos cuestan dinero, porque cuando el pronóstico, los pronosticadores dicen que va a llover mañana o pasado, bueno, mientras el pronóstico dice que va a llover, nuestra actividad cae un 70-80%, porque la gente no lava el auto pensando que eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pero no es raro que vos decís que es tan fiel esa cosa que hay con los noticieros. Digo, si yo veo que está despejado y mi auto está sucio, voy y lo lavo igual. Bueno, vos debes ser una excepción. La realidad es que la mayor parte de la gente, aunque tenga el auto sucio, a menos que esté en una situación terminal de suciedad, esperan hasta que pase el pronóstico o pase la lluvia, que están esperando porque el pronosticador de la televisión dijo que va a llover, ¿verdad? ¿Y a ti lo tiene un estimado de cuántas veces ocurre eso, no sé, en el año, en el mes o algo por el estilo, de errores que ustedes consideran errores del servicio meteorológico? No tenemos una estadística exacta. Lo que sí hemos notado, y he notado yo personalmente, que en los últimos años esto se ha hecho más frecuente. No porque además el tiempo está más inestable, eso es cierto, sino que recordemos que hace 5 o 6 años hubo un granizo muy importante en la capital federal que no fue anunciado. Hace 2 años en la zona norte, en Olivos, una manga de piedras que rompió todas las tejas. Y no hace poco también en una de estas tormentas que hubo en la ciudad de Buenos Aires, no fueron anunciadas, digamos. Entonces, yo creo personalmente que para evitar el mal humor de la gente y decir no avisaron, bueno, ahora avisan ante el menor atisbo, la menor sospecha o la menor posibilidad. Curémonos en salud. Si decimos que va a llover y no llueve, la gente va a estar más aliviada, más contenta, que si no decimos que llueve, que realmente llueve. Y se planea. Perdón, Atilio, ¿se planeó alguna estrategia anti esta situación, como algún 10% de descuento, algo con bromas, no va a llover, no le hagas caso al pronóstico? Hay algunos lavaderos colegas que, bueno, que han instalado un sistema de seguro contra lluvia, es decir, si llueve dentro de las 24 horas de que la persona lavó, se lo lavan gratis. Hay algunos que hacen algún tipo de oferta similar, o los días que está muy feo, muy nublado, bajan el precio, hacen una promoción. Pero la realidad es que cuando está por llover, la gente no lava ni por una décima parte de lo que cuesta lavar, porque piensa que es tirar la plata. ¿Y cuando llueve finalmente? ¿Ustedes cierran? Naturalmente, cuando llueve nuestro trabajo no existe, estamos cerrados. Pero cuando realmente llueve, con el pronóstico no se equivoque y llueve, bien, es lógico que tiene que llover, pero nosotros después de la lluvia, bueno, se nos incrementa el trabajo porque los autos están sucios, están mojados, entonces viene la gente a lavar. Lo que nosotros nos molesta y nos afecta realmente es cuando el pronóstico dice que va a llover y después no llueve. Porque mientras el pronóstico dice que va, hay posibilidades de lluvia, el trabajo cae un montón. Bien, Atilio, ¿y vos solés mirar para ver qué semana vas a tener de laburo, Winguru o de Weather Channel, a ver qué semana te espera? Sí, sí, yo lo hago, pero el grueso de las personas seguían por lo que dice la televisión. La tele, claro. Y hoy la tele es sagrada. Cuando la tele dice algo, la gente dice, esto debe ser así. Entonces, yo puedo saber que no va a llover y puedo estar convencido que no va a llover y no llueve. Pero el grueso de la gente, del público, mira la televisión y si la televisión dice que va a llover, bueno, asumen que eso es cierto. Después está la famosa ley de Murphy, que dicen, ¿podés creer que voy a lavar el auto y llueve? Que pasa al revés. Bueno. Primero te consumen a vos tu empleo, que eso está bien, y después se larga. Bueno, eso también ocurre. En realidad nosotros en nuestros negocios, cuando tenemos clientes, o que son clientes habituales, y eso ocurre, bueno, por supuesto los invitamos que vuelvan y les volvemos a lavar el auto, eso no es grave. O sea, cuando ocurre que en algún día que estamos trabajando se larga a llover, bueno, eso es lo menos grave. Lo más grave, ya digo, para nosotros son esas tantas oportunidades que ocurren, donde estamos mirando cómo los clientes no entran porque el pronóstico dice que en cualquier momento va a llover. Muchas gracias, Atilio, por esta conversación. Esperemos que llueva poco entonces en enero y que tengan mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Para tener derecho a réplica, vamos a comunicarnos con un meteorólogo, que es lo que estaría bien en este momento. Es así, producción, estamos comunicados con Diego Angeli, pronosticador meteorológico. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Julieta, Pablo. Observador meteorológico. Observador. Sí. ¿Es otro título? Es, digamos, no es la parte de pronóstico, sino la parte, digamos, de observación. ¿Cómo? Yo le paso los datos al meteorólogo y él con esos datos arma el pronóstico. Ah, ajá. Claro. Te iba a decir como un panelista, pero no, nada que ver. Digamos, el observador meteorológico es el que saca la radiografía y el meteorólogo es el que la ve y te dice, bueno, vos tenés una fractura, vos tenés... Ah, perfecto. Perfecto. Y básicamente mirás al cielo. Miro al cielo, totalmente. Es la parte, digamos, que hay que estudiar menos de la meteorología, de ella, ¿no? Perfecto. Sí, mi abuelo levantaba un dedo, se pasaba saliva y decía, está viento sur. Pero, ¿sabés que hay toda una cuestión de meteorología empírica del agricultor, del navegante, del tipo que está constantemente en un diálogo permanente con el medio ambiente, que vive de eso, claro, y que conoce muchísimo por ahí sin haber estudiado, solamente viendo el comportamiento de insectos, de las plantas, del cielo, del mar, y en esa cosa a veces hay muchos tipos, inclusive, de hecho, los aborígenes eran grandes conocedores del comportamiento atmosférico, y estamos hablando que no existían ni satélites, ni radares, ni nada. Pero bueno, yo también me guío por otras cosas que no son tan tecnológicas, que es un juanete de una tía. Claro, que duele. Un hipocampo de San Clemente. Sí. Y a veces también el hecho de que cierta gente haya lavado su auto me hace saber que va a llover. Que va a llover. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de esta gresca de la gente de los lavaderos que dice, están tirando fruta a través de la televisión y estamos laburando menos? Hay dos factores que hace que la gente no lave su auto, que es, uno, que está carísimo, y dos, que no hay chicas en mini short que lo hagan. Eso es cierto, empujarían bastante la... Lo cual es un error de marketing muy grosero, ¿no? En ese sentido, el famoso calendario norteamericano con chicas en pantalones ajustados, justamente con la espuma en la esponja, y ellas arriba del auto... como que falta, ¿no? Es una postal que falta en Buenos Aires. Sí, lo mismo para cobrar en estos pagos rápidos, para todo. Chicas en shortcito en todos los rubros, claro, se harían bastante más trámites, ¿no? Sin duda, pero con el agregado de la espuma y un auto de alta gama, como que podrían lucir de mejores maneras sus condiciones innatas, claro, sus atributos naturales. Eso por un lado. Sí. En cuanto al tema de previsión meteorológica, de pronóstico, Hay que tener en cuenta que el servicio meteorológico no es un conjunto de magos que se juntan a predecir y a determinar cómo va a estar el tiempo. Se establecen tendencias, se establecen cálculos de probabilidades, hay a veces escenarios más probables, a veces ciertas lluvias se dan, no es que no se dan, pero se dan, se corren en el área de precipitación. Hay veces que se anuncia lluvia, okay, no llovió, pero llovió 100 kilómetros más hacia el sur, pudo haber llovido 100 kilómetros más hacia el norte. Hay veces que los eventos generalmente se dan, a veces no se dan justamente en el punto donde se pensaba que se iban a dar y se corre un poquito en el mapa. A veces puede ser, obviamente, que las lluvias son más intensas de lo que se pensaba que iban a ser, o que termina siendo una lluvia pedorra y se pensaba que se venía el temporal. Claro. Pero generalmente hay un seguimiento, y cuando hay algún fiasco, que los hay, se equivoca todo el conjunto, o sea, los modelos, se equivoca todos los pronósticos, generalmente caemos todos juntos en la misma bolsa porque trabajamos con los mismos datos. Pero Diego, perdóname, pero todos sentimos un poco que desde el granizo y los conflictos, no sé, legales, económicos que se generan a partir de eso, sentimos que hay un poquito más de aviso de tragedia acuosa. ¿Puede ser eso? Puede ser que estén diciendo, y por la duda mandale, no vaya a ser que tengamos un quilombo mañana. Hay una enunciación protocolar, digamos, sí, que a veces hace que tengas que enunciar todo un combo de severidad ante un escenario, sí, y que la gente a veces diga, bueno, sí, ya sé, no me lo digas, el combo de severidad es ocasional caída de granizo, sí, con actividad eléctrica y fuerte lluvia, y también fuerte viento, sí, es eso. Claro, entiendo. Lo que pasa es que también a veces la gente le pone más atención culturalmente al granizo, cuando los mayores daños y los mayores desastres en la ciudad de Buenos Aires y en el GBA lo hizo el viento. Interesante. Sí. O sea, el viento mató gente, la actividad eléctrica mató gente, hubo gente que murió en los últimos años por que les alcanzó un rayo a tierra. Perdón, agua, sí. ¿Hubo gente, de qué estamos hablando, dos o hubo 40 que murieron por rayos? No, pero el verano de 2010, el arranque de esa temporada es conocida justamente por una tormenta, dos tormentas seguidas un día tras otro, que justamente por descarga de rayo a tierra. No sé si te acuerdas también en el entrenamiento de Racing, el rayo que va y pega en la canilla. Sí. Y si te hablo de todos los combos de severidad, te digo que nunca no murió nadie por el granizo. Claro, pero todos lo sufrimos porque pero tuvimos que pagar un vidrio. Culturalmente quedó como que el granizo son los jinetes del apocalipsis y todos vamos a morir. Claro, pero por ejemplo fue mucho más caro el desastre de la inundación en Belgrano que el granizo. Totalmente, pero el granizo tiene el marketing del desastre. Claro. Ahora bien, el granizo afecta al 0,5% de la gente. Y si te pones a fijar en el mapa de las veces que granizó y el daño que produjo estructuralmente, el granizo no hace nada, o sea, es como... Y sin embargo nadie presta atención a decir, ojo, hoy va a haber fuerte viento. Claro. Y a uno se le voló la tapa del tanque de agua... Angeli, sí. ¿Los aviones tienen pararrayos o qué pasa con los rayos en el aire? Una vez me dijeron que lo tenían... La jaula de Faraday se llama eso. El avión es como toda una caja de metal, para escribirlo groseramente, donde toda la electricidad no va al interior. Está bien. Es una jaula, digamos, y todo lo que pasa ahí, la estática y todo lo que corre y las descargas rayo-tierra, pueden pasar por el avión pero no afectar el interior. Bien, dejamos tranquilo entonces a la familia que tiene justamente seres queridos en el aire. Absolutamente. ¿Viste Weatherman con el...? Me la hacen ver, es una materia, sí. Sí. Vos sufrís... Bueno, Weatherman es una película con, para mí, el ganso de Nicolas Cage, en la que pobre tipo sufre ataques diarios desde la calle porque anuncia clima y a veces se equivoca y le tiran de todo. ¿Vos sufrís algo de eso o te quieren? Sinceramente no me hostilizan, no. No creo que me quieran, porque esto es como el referí de fútbol o el crítico, claro, de cine, ¿viste? Sí. Elegiste esta profesión, ya sabés que te vas a comer como mío, o sea, chiflado, cuestionado, puteado. Claro. Pero es gracioso que me reconozca franjas de gente que yo no estaba acostumbrado a que me reconozcan. Claro. Seguir en el subte y que me reconozca un nene. Ah, ¿sí? Claro. O sea, por ahí yo estaba más acostumbrado a que el tipo, no sé, que el que tiene la cresta, nada, el sí, heavy del vagón de subte, jopo, y eso sí, pero, o que gente, digamos, más, o que un abuelo me reconozca, y que me reconozca mi laburo y te veo todas las mañanas. Mira qué lindo. O sea, lo que pasa es que es tan heterogéneo, es tan universal, y nada, no como que la meteorología no reconoce ni edad, ni extracción social, ni geográfica. Y por ahí todavía no estoy acostumbrado a que gente que nada que ver me diga, Diego, y esas cosas. Y sigue siendo novedad siempre el clima, decimos. Siempre que cuando va a llover, decimos, va a llover, ¿viste? Sí, totalmente. Es un fenómeno. Sí, es materia obligatoria en ascensores y taxis. Es pero, así. Sí, sigue siendo algo de lo que todos hablan, absolutamente, es algo muy gracioso. Te vemos entonces, Hopitz. Es increíblemente llamativa la poca gente que estudia meteorología. Muy poca, decís que es una buena para los que están con un quilombito de vocacional. Hubo uno de los últimos años en que se recibieron solamente dos. Mirá, bueno. ¿Vos eras uno de ellos? No, en la carrera, digamos, de la meteorología. De la y la parte más científica, solamente dos meteorólogos, digamos. Pero muy perdón, bueno. Y acá vamos al otro, está bien, suena oportunidad. ¿Gana bien un meteorólogo? Lo que pasa es que tenés la parte de los tipos grosos del servicio meteorológico, que son muy grosos, los científicos, todos esos que deberían ganar mucho mejor. Y después está el presentador del tiempo, digamos, no le va mal. Perfecto. Al presentador, al weatherman, no le va nada mal. Gracias, Jopito. Te mandamos un beso grande. Un abrazo. Estamos en contacto. Cuando quieran me llaman y yo les digo. Adiós, amigo. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. ¿Qué? Me podés escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. Mas no me puedo mover, soy metro y medio. animé a pedirle que bajara el volumen de la música. Y me obligó a lamerle el sudor de su cuello. Llega el terror de los charts. DJ Gorda con helado. Porque en verano las gordas estamos transpiradas. Porque en verano tengo este nuevo curro que pasa música. Esto es DJ Gorda con helado. Gord DJ. Arrancamos con Aerosmith y Ram DMC. Walk this way. Gord DJ. Gord DJ. Pero tenés que esperar que el poste que bajás del freezer permita que entre tu cuchara. Hay un momento que es duro, que no pasa nada. Igual querés entrar con la cuchara. Bueno, lo que dura esta canción y le vas a poder entrar. Madonna. Madonna. Beautiful things. Smoking on my own way, but I'm Está medio como que está repetitivo, ¿no? Está bueno, pero un ratito. Yo ya estoy para cambio, pero no sé mezclar. Eso, lo contar los tiempos, no sé mezclar. Así que vamos al tercero y último. El Gordy J. The White Stripes. Son de Detroit, donde viajó Nico Artusi la semana pasada. Son hermanos, como los Pimpinera, pero no se dan. Que no son hermanos los cantantes. Se equivocaron. Se equivocó la producción. Alguno va a morir. Hoy, uno no sale de acá. Soy yo la que pone la cara. Soy yo la que pone la voz. The White Stripes. Seven Nation Army. Con huevo colorado. Escuchémoslo un poco más. DJ Gorda con helado. DJ. Esto fue Gorda con helado DJ. Gorda DJ. Para volver a tu casa contando una canción. En enero, Gorda con helado pone música para gordas transpiradas. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro.

Hay muchos que quieren jugar al Google en 40107267. Ya tenemos a alguien conectado. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo te llamas? Flor. Flor, ¿cuántos años? 33. Bueno, como nosotros no podemos adivinar sobre tu vida, contanos vos si tenés pareja, dónde vivís, si te fuiste de vacaciones, chau. Eso, todo lo que es ella. Sí. Ok, estoy en Buenos Aires, en Villa Ortúzar, estoy ahí cerca de la radio, tengo pareja hace varios años. ¿Chico o chica? Chico. ¿Y pero... te manejás bien dando indicaciones de cómo llegar a tu casa? Sí, soy experta, soy la piba Lumi. ¿Sí? Sí. Ah, mira. ¿Haces planito para tus cumpleaños? Capturo la imagen y la mando. Perfecto, es más moderna. Sí, sí, hacemos. Es más moderna. Flor, ¿coleccionaste cosas alguna vez? Sí, esmaltes. ¿Esmaltes? Figuritas de chicas. Ajá. De Sarajevo. ¿Y vivís con tu novio? Sí. Bien, ¿qué hacen los dos? ¿A qué se dedica? Yo soy profesora de portugués y él es... Qué lindo idioma. Qué lindo. ¿Cómo? Qué lindo idioma, te felicito, Flor. Te aplaudo yo desde acá. Gracias. Y él es diseñador gráfico. Ah, fuman porro todo el día. ¿Y él, le enseñaste portugués a él o lo intentaste? No, es un caso perdido. Igual creemos todos que Pablo siempre lo dice, que creemos que hablamos portugués y nada que ver. Afuerinia. Es un clásico. O que van dos semanas a Brasil y ya saben. Y se te pega la tonada, no hay manera. Y todo dicen con Riño y tal y ya Milo, está. Milo Kenchi. ¿Pero a vos no te pasó, Flor? ¿No fuiste las que fueron a Brasil y dijiste, uy, mirá cómo sé? No, cuando era fui a Brasil de muy chica y no entendí nada. Ah. Y bueno, cuando volví me puse a estudiar. Muy bien. Sí, aparte de todos escuchamos el Tud Bain, entonces creemos que entendimos, pero te están diciendo que la pausada cuesta $80,000. Todo bom. Todo bom. Todo legal. Pues si no, dice que está todo bien, sí, que la podemos pagar sin problemas. No, ganso. Y siempre tenés un amigo que quiere traducir, que igual entiende lo mismo que vos. Mismo. No, el negro dice que hay que pagar bastante. ¿Te irías a vivir a Brasil, Flor? No, estoy bien acá. ¿Tu brasilero favorito o favorita? Qué buena pregunta. De esas tengo miles. Ayer la vi a la más Ferreira, te la refresco. Sí, no. Daniela, la que cantaba Vermelio. Vermelión. Nina Mercury. No, Pelé. No, hay varios cantantes. Romario. ¿Es un lindo curro enseñar portugués o medio que no hay muchos alumnos? No, hay mucho trabajo, por suerte. Pero bueno, hay que laburar un montón pero es súper satisfactorio, súper lindo. ¿Se te enamoró algún alumnito alguna vez? No. No. No, sé bastante secota también. ¿Qué? No. Recibí un mail medio extraño alguna vez, pero no le di mucha bola. ¿Medio extraño en una foto de un señor desnudo? El asunto es venir a vivir a casa. No, era en mis comienzos como profesora y no sé, era un tipo muy grande, era como 20 años más grande. Y bueno, no sé, le decía un montón de cosas súper lindas, pero yo estaba en pareja. Y contame una cosa, si yo empezase clases de portugués, en la primera clase, ¿qué me decís? Muy buena. ¿Qué aprendo? En la clase en general, de entrada hablo en portugués y... ¿Me recibís? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo lo recibís? Oi, tudo bem? Tudo bem, ¿e você? Tudo. Y ahí, bueno, empezamos a hablar de, no sé, de... El abecedario, los números. ¿Cuántos años tenés? De huellas perdidas. Uno solo, uno solo. Como todo. Bueno, sabes portugués. Yo no, Martín Reich es el que acá coquetea bastante con la caipirosca, la caipirangi. Guardanapo, que es todos servicio. Creemos que sabe dos palabras, guardanapo y otra más. Sí, suco bacallí. Tengan un diálogo, Marto, levantátela. No sé palabra suelta, más que bueno, nada. Pero tratá de levantártela con arañando el mejor portugués que puedas. Bon dia, Flor. Buenas noches. Sí, tiene razón, ahí llegué. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pregunta si tiene con quién cenar hoy. Se quedó ahí. ¿Vos? Todo bien. Todo bien. Caipirinha, impresionante. Sí, dale. Y vamos por dos caipirinhas, Flor, hasta ahí llegamos. Dale. No prosperó. Cerró el bar. No prosperó, vamos a hacerte las preguntas de rigor. La primera tiene que ver con el programa de hoy en la apertura, que era, ¿alguien te dijo de chica que no ibas a llegar a algo ¿Y ahora de grande sí llegaste y le querés decir tomá? No, me dijeron que no iba a poder ser bailarina clásica y no lo soy. Tenían razón. Tuvieron razón. Sí. Sí. ¿A qué famoso o famosa te pareces? Y soy una mezcla de Andreita Alboca cuando era chica, sí, y Laura Ingalls. Son petiza y con el pelo así. Tirando a mojigata. Pelirroja y chicata, eso te referís. No, Pablo. No, pelirroja no soy. Dijo bueno, chicata, sí. Y la última, si el diseñador te engaña, ¿preferís que sea con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Por? ¿Qué sé yo? Porque sí. Porque sí, es una gran respuesta. Vamos a jugar al Google. Tenés que elegir entre manos y pies. ¿Qué tiene más apariciones en Google, Argentina? Manos. Vamos a buscar manos. Saran... 179 millones. No es un mal número para nada. Para nada. Vamos a buscar pies ahora. Saran Zaratrufla, 154 millones. Por lo tanto, tú has ganado. Buenísimo. Calzás 36, Flor, ¿no? Sí. Sí, me parece. Te ganaste todos los premios y tenés la posibilidad de acceder a la super pregunta, que es... ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pele? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo quería. ¿El café? Era dos. ¿Mancuso? Es un traidor. ¿La tenés? Adentro. ¿Si te metes con mi mujer? Te voy a buscar a tu casa. ¿A Trota lo eché? Porque no servía. ¿Si está vacío? Cenate. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis y te llevas ese import en golosinas? 255 pesos. ¡No! ¡Palo! Estuviste cerca, te llevas el resto de los premios y te mandamos un abrazo, pero tan grande como el Morumbí. No, es no correspondido, te cariño, no correspondido. Un abrazo enorme para ustedes. ¿Estabas en Miami por casualidad? Porque por ahí arrancaba. Ah, estabas en Brasil, había delay. ¿Qué hora es ahí en Brasil, Flor? No, acá son las 8. Ah, está bien. Te mando un bello. Un beijo grande. Un abrazo grande. Nos vamos zambando el tema de Deus. Al final me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, me tiene que llegar Dios, metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. de Scissor Sisters, esta canción de Franz Ferdinand, que me sale muy bien en el Guitar Hero, se llama Take Me Out. A las 8:05 es el tema de Dios. Merendamos hoy temprano gracias al Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. ¿Querés hacer tu pedido? 4555-7805 o vas directamente a Zapiola y Zavala en Colegiales. Vamos a comprar cosas raras en un ratito nada más. Vamos a escuchar esta canción que termina lindo y vamos a escuchar lo mejor de la semana. ¡Chao! Claro. En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Amamos tanto a Metro y Medio que cada viernes revivimos algunos de los mejores momentos de la semana solo para sonreír una vez más y luego continuar con nuestra dura, durísima vida. Recordemos lo que podríamos calificar como una gran nota de esta semana. Tenemos una clínica de marketing con Gustavo Mames. Ustedes por ahí no se dan cuenta en el día a día, pero hay un montón de cosas que hacen los supermercados para que vos te quedes. A eso me apasiona. Un montón. Los changuitos, no es que no andan bien. Pero eso te da bronca, no te da ganas sí, de comprar. Sí, te da bronca. Pero pasa que no te das cuenta que, digamos, que es un truco, digamos. Decís, uy, que anda mal. Pero una cosa peor todavía. Cuando vos estás llevando el changuito, digamos, soltalo, hagan la prueba, tínenlo sí. Y se van a dar cuenta que va ligeramente para la izquierda. Siempre es... Gira para la izquierda, solo, apenitas. Sí. Eso hace que te obliga a tenerlo fuerte con la mano izquierda y tener la mano derecha libre. Es con la que... Y es la que con la que metes los productos adentro. O sea, son pequeñas cositas, sí. Mirá vos. ¿Y eso te lo enseñan o no lo viste? El que diseñó eso, hay que matarlo. Y más adelante en la semana... ¿Pecado? Abandoné el hamster de mi hijo en la calle, con la bola, la pizera. ¡No, no! Una hija no de un camión. Era una rata, era horrible. Te tienen que sacar Animal Planet del cable a vos. Lo agarré y lo puse en afuera, que desaparezca. Después una vecina mía lo agarró, que pasó con los nenes, y se lo llevó a la casa. Y al tiempo, limpiando la casa en invierno, lo sacó afuera y se lo olvidó y murió congelado. No. Y te estás riendo, guacha, ¿eh? Nos diste la peor noticia. Sí, de hecho igual se le dije a mi hijo, después se lo confesé cuando ya era más grande, que no se había escapado, que en realidad, bueno... Tiene que estar con Disney. Esto pasó ayer, jueves. Federica Pai. Yo me pongo muy chinchuda cuando duermo poco o me falta sueño. Parecido al tuyo también en cuanto a esto de que parezco una nena. Y no me puedes caretear. No, pero soy mala además. O sea, me voy a pelear seguro, recontrachinchuda, sí. Mal. Con hijos, todo. Sí, me pasa mucho recién despierto también soy chinchuda y insoportable. ¿No te tienen que hablar por un rato? No, de hecho hice 2 años el programa que yo estuve haciendo en el 7 con sentido. Sí. Hicimos 2 años a la mañana y todo el mundo me comentaba qué diferente estaba cuando lo cambiaron a la tarde. No, soy una yegua. Y me despertaba a propósito 2 horas antes, tipo 6 de la mañana, para no llegar, jodida. Claro, para llegar un poco más despabilada. Y así todo no lo manejaba. Y cuando estoy ovulando. Cada vez que termina este repaso semanal, mi baúl de los recuerdos está cada vez más lleno. ¿Se entendió lo que dije? Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Que quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Verano 2013. Enero.

Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Es verano a la tarde. Y los veranos a la tarde hay Metro 80. Con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bienvenida a Turismo Cabezotas. Muchas gracias. Dame un segundo, ya estoy con vos, toma asiento. Gracias, por acá. Ajá, estamos un quilombo esto del dólar, sí. ¿Con ganas de irse de vacaciones? Sí, la verdad que sí, tenemos ganas de irnos de vacaciones, pero como que la idea era salir un poco de los lugares, viste, tan típicos, que están llenos de gente. Está como buscando algo más power. Algo que sí, como un poco algo más loco, no sé. Sí. Más frol, ¿no? Como más que te pegue en el medio del pecho, ¿no? Que te haga mierda. Como que contra la pared, algo que llegues a un lugar y ¡pua! Que sea más sorpresa, digamos, que no. ¿Con cuánta guita tenés? Descansar. ¿Cuánta guita tenés? Es una pregunta concreta. ¿De qué guita estamos hablando? No sé. ¿Y cómo carajo te vas a ir de vacaciones si no sabes cuánto tenés? No, pero es como 10 mangos, güey, te lleva al Dobos. No, porque lo pensábamos sacar en cuotas. Bueno. Depende del destino. ¿Qué tenés? ¿Camboya, cómo la ves? ¿Camboya? Es muy vos. Muy, muy, muy. Es un lindo lugar. ¿Qué atracción? Sudeste asiático. ¿Qué buscas vos? ¿Aventura? Más pileta. Genial, está recontaminado. O sea, el mar de Camboya no sabe lo que es. ¿Y los hoteles? Ahí hay un turismo que se llama buceo en el más allá. Está todo muerto. No, por ahí no. Me inclinaría más a algo. Estás en pareja, tenés pinta de casada. Más con algo con palmeras. ¿Cómo machás sexualmente con tu marido? No sé qué machás. ¿Le dan grosso? Que ¿tiembla la cama? De muchos años ya, me incomoda un porque poquito tu pregunta. Hay unos negros. No, yo estoy más así clarita, te con leche como vos, no sé lo que es. ¿Viste las hamacas paraguayas? Como que van de árbol a árbol. Yo quiero como agarrar la tablet. Vos sos más somalía, digamos. Estás como más somalía, más gente cagándose de hambre, digamos. Estás más en ese palo, vos. O sea, como. Es como más all inclusive, no sé cómo estás de bueno, de promos. Somalia te incluye, no está bueno, Somalia te incluye Islam, guerras internas, rivales grosos. ¿Para tatuarme? Si querés te tatuás, el tema es que si te tatuás el nombre de una tribu y pasás a la otra. Claro, no me lo recomendás. Ellos se copan desmembrando gente. Claro, pero está bueno porque es un all inclusive, en alguna forma es como que tenés aventura, guerra, violencia, miedo. Violaciones. Hay turismo sexual. No, está bien. El culo lo pones. No, yo preferiría algo más que tengas, ponerle bautismos de buceo, ¿viste? Como en esos lugares que y tocas delfines. Yo como que mato por tocar un delfín. No sé cómo estás vos de promo para un delfín o una raya. Algún animalito. No sé, ¿querés resetear la compu? Oiga, tocar delfines. Con delfín no tengo nada, podés tocar un negro si querés. No, estoy más para animales. Chilecito, te puedo ofrecer Rioja. ¿Rioja? Sí. Hagamos una cosa, triangulamos. Hacé lo siguiente, mira, hacemos turismo sexual en Camboya. Sí. Estoy con dudas ahí. Lleva crema. Estoy con bastantes dudas ahí. ¿Y de ahí dónde? ¿Qué excursión me recomendás ahí? Bueno, en Camboya está bueno porque tiene playas divinas, pero estamos en temporada de lluvia, qué cagada, ¿no? Porque dicen que cuando llueve no sabes qué es mar, qué es arena, está todo inundado. Habría que llevar paraguas, decís, o algo con capucha. Yo más bien llevaría salvavidas. Está bien, pero bueno, nada, ¿por qué no triangulas Camboya? Turismo sexual en Camboya, con casi ahogarte en las playas, un toque de malaria. ¿Y alguna cata de algo? Bueno, hepatitis A y B te hacen descubrir cuál te agarró. A menos que te vacunes, claro. La vacuna te la damos acá mismo, eso es una boludez, no pasa nada. Bueno, pero está bueno el tour de tifus, tétanos, hepatitis A y B, sí, y malaria. Ese es un poco el combo Camboya. Bueno, vos después me decís tenemos... que está bueno. Y está bien, porque haces Camboya, Somalia, Chilecito. Ya bajás en República Argentina, tu idioma. ¿Y souvenirs dónde compré? Mirá, en Camboya te puedes traer algún pibe, algo. Pero Somalia, viste, son más del Islam, medio que no andan regalando gente. Ahí por ahí quedas vos como esclava de alguien. Pero vos también sí estás con tu marido. Sí. Bueno, por ahí se los esclavizan a los dos y sodomizan a él y zafás vos, ¿viste? ¿Cuántas cuotas me harías? Y triangulamos, pagás esto, ¿qué pagás? ¿FT? No, tarjeta. Uy, te voy a romper. Sí, tarjeta, y tarjeta hacemos... Es una extensión de mi hermano, en realidad. No sé si... ¿Tu hermano es argentino? No. Mira, te puedo hacer 12 cuotas de 6 lucas. ¿Te parece bien? Voy cerrando. 6 lucas. Son 4 los que viajan. Sí. Ya te estoy haciendo el voucher. Estás volando. Sí. El 28 de febrero, ya prepárate porque. Son 12 de 6 lucas. Van 4 personas, vuelven 3. ¿No se puede mejorar ese número al final del pincel? Sí, 13 de 7 lucas. Bueno. Déjamelo ver, sí, porque tengo que comprar valijas con rueditas. Te las damos acá, por esa guita te compro las valijas, está tu avión. ¿Protector solar llevo? Yo que voy llevaría vacunas. All the love that you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. Oscar. No, ya sé que usted no es Oscar, ya lo sé. Bien, quería alquilar una película. No, tiene que ser en VHS. Con B corta, VHS. Cualquier película, algo entretenido. Me escucho sus sugerencias, señorita. Miren, ¿y cuánto es? ¿Y no hay un descuento para mí? Claro, ¿o acaso no sabe con quién está hablando? Escuche esto. Metro y medio. ¿Y? ¿Batman? ¡Oh! ¿Cómo que más caro? Soy el locutor de Metro y Medio, Adolfo Stambulski. ¡Ah! ¡Mira cómo te corto! Video Club Oscar. ¿Quién los conoce? En Metro 80, 8 de la noche y 28 minutos. Hace mucho calor. Nos vamos a comprar cosas raras, como solemos hacer todos los viernes. Y dijimos, hace calor. ¿Por qué no compramos? ¿Por qué no nos metemos? ¿Por qué no buceamos en el mundo de hielo? Pablo Fábregas es un amante del hielo. Sí, no puedo vivir sin hielo. Mi heladera puede estar vacía, pero el hielo tiene que existir. Invierno y verano. Te pido uno más, Nacho, para el whisky. Entre una bebida más o menos fría y una caliente con hielos, voy a la caliente con hasta 5 hielos, me parece normal en un vaso. Vamos a hablar con Antonio, que es uno de los directores de Rolito, rolito.com.ar. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo está, Julieta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá con Martín Reich, con Pablo Fábregas. Tony, querido. ¿Qué tal? Para preguntarte todo acerca del mundo del hielo. Bueno, ¿cuánto hace que cómo te puedo orientar? Para romper el hielo la charla, ¿no? Para romper el hielo, ¿cuánto hace que estás en el tema? Y del año 76. Epa. ¿Y cómo fue? Nada, una casualidad. ¿Hay mucho para saber del hielo? Sí, hay. Tiago, para mí, para arrancar, es, además de los particulares, ¿quiénes consumen hielo en cantidad? Muy bueno. Calcula los boliches, restaurantes, industrias, por ejemplo, lácteas. La pescadería. Pescaderías. Sí. Muy bien. Lo que es cárnica. Láctea, ya te dije. Y bueno, y químicas y cementeras, por ejemplo. ¿Cementeras? Sí, cementeras. Es para enfriar el hormigón. Ah, perfecto. Mira qué bien. Mira qué bien. Y una pregunta que todo el mundo se hace: ¿el hielo se hace con agua de la canilla? Agua mineral, agua potable 100%. A vos te preocupa, Julia, respuesta. Sí, el agua es potable 100%, pero hay un tratamiento previo para sacarles la sal o los minerales para que el hielo sea más cristalino, más transparente, ¿no? Y cuando un hielo es completamente opaco, que el otro día fuimos a un bar con Pablo y nos preguntábamos, ¿por qué este hielo es macizo y completamente opaco? ¿Qué es eso? Y porque contiene minerales. Contiene minerales y bastante oxígeno. Entonces quedan burbujas atrapadas en la celda del hielo. Y bueno, y por eso se pone opaco. Pero la calidad del hielo es la misma. La calidad del hielo es buena, lo único que es un poco esponjoso ese hielo. No es muy compacto. En vez de cristalino, sí, es natural, parece un vidrio. Vos no vas a ver ninguna impureza. O sea que la forma de sacar un hielo completamente transparente sería destilar el agua, por ejemplo. Eso mismo. Más o menos hacemos nosotros eso con unos equipos que se llaman de ósmosis inversa. ¿Y qué hielo dura más? ¿El que tiene sales o el que no las tiene? Bien, Pablo. Y el que no las tiene, lógico, ¿no? ¿El que no las tiene? Tomate un whisky con agua mineral destilada y tomate un whisky con agua de la heladera. Fíjate que la heladera toma los gustos y el que nosotros vendemos es puro. Es gusto al pollo del freezer. Claro, puede ser. ¿Y por qué es eso? Porque se pega. Y sí, absorbe el agua. El agua es como que lo absorbe. Claro. Y Antonio, vos en tu vida diaria, ¿sos fan del hielo? ¿De consumirlo? Y sí, mirá. Y yo cuando empecé con el hielo tenía boliche, así que... Claro. Otra risa. Fue una casualidad y bueno, y acá estoy en el negocio. Y ¿le conviene a una pescadería, por ejemplo, estar comprando toneladas de hielo por año en lugar de tener una máquina de hielo? No, lógico, le conviene tener una máquina de hielo. Pero hay que ver el costo de la máquina de hielo, la energía, si tiene la energía hoy que anda un falto de energía. ¿Cómo es el proceso para hacer el hielo? Vos contame cómo es tu emprendimiento, cómo es tu local. Sí, nuestro local es bastante importante, bastante grande. Te digo las toneladas que hacemos y bueno, no sé si te asusta, que hacemos 270 toneladas por día. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo son las máquinas? Y las máquinas son unas máquinas especiales, se llaman intercambiadores de calor. Qué lógico, pasa el agua por unos caños y tenemos un sistema de amoníaco que lo enfría, el sistema de refrigeración, ¿no? ¿Y cuánto tarda? Y, por ejemplo, para hacer los rolitos, calculale entre 40 y 45 minutos. ¿Cuántas heladeras tienen en estaciones de servicio en toda la República Argentina? Epa. Muy poco, te digo un número. Sí. Y puede ser más o menos 1.200. Es un numerete. Antonio, así como hay congresos médicos, ¿hay congresos de hielo por el mundo? Creo que sí, yo no he asistido a ninguno, pero creo que en Estados Unidos normalmente se estila eso. ¿Sabés que en Bariloche hay un bar de hielo? Sí. Bueno. Sí, es un tipo búnker. Sí. Sí, correcto. Sí, sí, acá me lo han ofrecido para ver si yo lo podía hacer acá en Buenos Aires. Y no pudimos llegar a concretarlo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Hacer la barra? No, es... ¿El baño? No, el baño, eso está, nosotros tenemos todo el sistema para hacerlo, es el lugar. Tienen que acondicionar el lugar, es una cámara prácticamente. ¿Y las pistas de patinaje sobre hielo les compran a ustedes o lo hacen ahí? No, las pistas de patinaje se hacen in situ. In situ. Es una serpentina en el piso con agua y bueno, y ahí se congela. Y viste, Antonio, no sé si es para ustedes al resolver este tema, pero que todos parecemos muy nabos en el camino ese que va de la canilla a llevar el hielo al freezer. No, está bien, eso es perfecto, es económico, pero ¿sabes? Pasa que en el momento cuando tenés una reunión y necesitas varios kilos de hielo, el freezer no te alcanza. ¿Es normal, es el único país en el mundo que distribuye hielo a través de las estaciones de servicio o es normal? ¿Lo sacaron la idea, la sacaron de otro lado? No, esta idea la trajeron de Venezuela, pero la trajo la empresa Rolito. Nosotros la habíamos comprado hace prácticamente 13 años, la empresa Rolito. ¿Venden barras de hielo también? Sí, sí, sí. Las que rompían en las películas de Brigada Cola, ¿se acuerda? Sí. Echeverría, ¿no? Echeverría. también fabricamos algo de 1500 barras por día. Ah, el hombre de la barra de hiel. Eso mismo. ¿En qué otro formato viene? Tenemos el rolito que conocemos todos, la barra de hielo. ¿En qué otro formato se compra el hielo? Lo que es escama. ¿Escamas para qué se usan? Es justamente para el pollo. Ajá. Es una escama, es una, un hielo que tiene una película de 2 milímetros. Uh-huh. La que ves en la pescadería, ¿no? Claro. Y después el otro que nosotros seleccionamos, que es el hielo picado, es, seleccionamos el hielo, es el cubito grande, y el otro es el trozo que es, rompe la máquina cuando va cortándolo, uh-huh. Que también ese es el que comercializamos en las industrias química y cementicia, ¿no? Muy bien, ¿y el hielo seco es un mundo aparte? ¿Pertenece al mismo? Es un mundo aparte. Es otro máster, ¿no? No, ese es anhídrido carbónico, es otro tipo de hielo, son máquinas muy complejas, eso no lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Es otra manera de enfriar. No, eso es, sí. ¿Y te jode, Antonio? ¿Sentís que por ahí no es serio que tu laburo cuando te aparecen los moldes para hielo con corazoncitos, con ositos de peluche? No, para nada. Al contrario, si yo lo puedo hacer, y en alguna oportunidad hemos hecho, y para los artistas. Ah, claro. ¿Hay algo que congela, así como el microondas descongela rápidamente, hay algo que congele rápidamente cuando uno quiere una bebida prontamente congelada? Pecho frío. No, todo lleva su tiempo. Ajá. Si vos tenés 10 grados bajo cero, y bueno, 10 grados bajo cero. Si tenés 25 grados bajo cero, son 25 grados bajo cero, tardaría menos. Uh-huh. ¿Qué temperatura hace en la fábrica? No, la fábrica no es... al contrario, es muy caliente la fábrica. ¿Por qué? Y porque para fabricar frío hay que sacar calor. Uh-huh. ¿Anotás esa frase? Claro. Sí. Los compresores calientan y desde el frío está dentro de la máquina. Muy bien. Y el sueño de un futbolista, por ejemplo, es ser campeón del mundo, participar de un mundial. El sueño de un vendedor de hielos, ¿cuál sería? Y ser el mayor productor del país. ¿Ser el mayor productor? ¿No lo son? Creo que sí. ¿Hay otras? Sueño cumplido lo tenemos. Bueno, vamos a hacerte ahora la pregunta que justifica esta sección. Compramos cosas raras, dejamos la parte de precios para el final. ¿Cuánto cuesta, Antonio, una tonelada de hielo para que te compremos acá en metro y medio? Depende, no, ahí usted no se la podría cobrar. Pero para tirar un precio, porque preguntarte cuánto cuesta una bolsa de rolito, ya sabemos. No, depende, yo tendría que ser el precio comercial. Uh-huh. Sí, tres personas que no conoces te van a comprar una tonelada. Una tonelada de hielo, te voy a decir comercial. Sí. Es decir, el industrial, te voy a decir que es una cementicia o láctea. Dale. Uh-huh. Y calcularle 1000 pesos. Ah, es de lo más barato que quisimos comprar en esta sección, Antonio. Poné 400 vos, Pablito, y yo y Julio. Claro, porque en algún punto, si cobras mucho, alguien te va a decir, vaya, pesa agua, no me jodas, Antonio. Tiene un costo-beneficio, lógico, como todo negocio, ¿no? Bien. Bueno, ¿y por qué entonces es tan cara en relación con la bolsa de rolito? Bien. Porque pasa varias manos. Calculá que tenemos puesta esa heladera en estación de servicio. Que nunca hay igual. Claro, ¿eh? Siempre que querés hielo, no hay. Y a veces sí. Sale mucho el hielo. Y no, a veces nos llegamos. Calculá que nosotros fabricamos 270 toneladas y sacamos, hay día que sacamos 500. Antonio, te agradecemos mucho esta conversación. Bueno. Te mandamos un abrazo también. Bueno. Gracias. Cuando gusten. Ahí está. Gracias, Tony. Un caluroso abrazo. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Besos. Un poco frío porque, bueno, se dedicaba a eso. Sí. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de metro y medio, muy emocionante, que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Sí, que opere de cabeza de papa frita. Destination. Take your time, you're gonna need some patience, girl. Leave the city for an open highway.

Y te lo perdiste. Volvió encantado. Voy el jueves que viene, ¿sabes? No. Dentro del 15% que uno sabe que un rato antes le suspende. Sí, bueno, lamento estar en esa estadística porque realmente tengo muchas ganas de ir a verte. Voy la semana que viene, pero Pablo vino encantado. Ay, eso que con el horario, Pablo y todo. ¿Viste? Yo estaba atrás en los camarines y decía, la puta madre, el horario, la gente que... Porque empezó tarde. Digámosle a los oyentes, sí, si no saben, que muchas veces cuando es un estreno de prensa se atrasa todo. Claro. No, seguramente, aparte es un teatro que no es que va a andar de atraso en atraso, porque es un teatro serio y de primerísima línea. Es el Broadway. Es el Broadway. El Teatro Broadway, exactamente. Así que sí, ayer fue el estreno de prensa, habíamos empezado la semana pasada con preestrenos, y ayer fue el de prensa. ¿Te gustó? Qué bueno. Sí, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo siguiente. Era muy difícil, te voy a decir por qué. Son cuatro mujeres, no sé, vos decime hasta dónde puedo contar, Calle, pero no estoy contando. ¿Cómo? Excepto el final, lo que quieras. Excepto el final, por supuesto. Y desnudo. Y tu desnudo, bueno, que lo dejamos, y sí se puede sacar fotos, le avisamos a la gente, en la, sí, parte del desnudo, nada más. Solamente. No, pero son cuatro mujeres que tienen que estar copadas y odiando a un tipo. En algún momento, porque todas quedaron enganchadas con ese tipo. Y por dentro mío decía, ¿es un estado natural de la mujer o es difícil actuarlo? Ambas. Es difícil actuarlo porque tenés que transitar un montón de emociones al mismo tiempo. Uh-huh. En general, las minas, cuando un tipo nos deja, tenemos muchos años mal y después de a poco vamos saliendo de ese momento y de repente si el tipo quiere volver... Te tomas tu tiempo para pensarlo, le creo, no lo creo. Y todo eso en una situación de 15, 20 minutos es mucho para transitar. Uh-huh. Pero lo que tiene cada uno de los personajes, por lo menos así lo veo yo, es que, digamos, el público se puede sentir identificado con cada uno de los distintos personajes. Porque en un punto son distintos estereotipos de mujeres que viven de distinta manera el hecho de que un tipo las deje. Uh-huh. Que queramos o no, es una cosa común, una moneda corriente en la vida. Sí, que ustedes también dejen, es una moneda corriente. Bueno, yo no sé si cuando el autor la escribió hace algunos años lo pensó así, no. Él quiso ir directamente a la mina que la dejan. Sí, se nota. Y todo el tiempo estaba pensando, toda esta hormona femenina en camarines, ¿qué onda? Perdón, sobre todo porque cuatro mujeres que las imagino mucho, muy distintas. Mira, el tema hormona es un tema, tenés toda la razón del mundo. Pero nos dividimos, yo estoy en camarines con Lara Ruiz y Eda Bustamante, la señora Eda Bustamante, está con Miriam. Entonces disipamos un tema hormonal. Ah, muy bien, pero muy bien. Pero estamos muy excitadas, o sea, a ningún hombre le gustaría vernos en ese momento, pues la típica, si soy insoportable las minas, bueno, es eso. ¿Y es muy distinta una función de prensa con los preestrenos que estaban haciendo? Estás un poco más nerviosa, la verdad. Claro. Que cuando confías en tu instrumento actoral... Tal vez si es una función más como la de hoy, porque yo estoy re relajada, no sé qué va a ser de la función de hoy, hoy no me importa nada. Claro. Pero cuando confías en tu instrumento, creo que como te decía, salís a escena, uh-huh, sabes que si te olvidas la letra y confías también en el actor con el que estás, más o menos la piloteás. Ahora, los nervios que te dan, que haya gente que vos admirás mirándote, eso es muy difícil. ¿Fueron actores o actrices de renombre ahí? ¿Vos ibas asomándote por el telón a ver quiénes estaban o ya sabías? Yo ya sabía los que yo había invitado, uh-huh, que iban, y no sabía los de mis compañeros. Claro. Sí hubo, pero no sé bien quiénes estuvieron. Ahora me voy a enterar. Ahora, porque yo ayer terminé, era tarde, y yo soy una obrera. Yo me levanto a las 8 de la mañana para ir a la radio. Claro. Pero, por ejemplo, cuando estás haciendo algo menos formal, como el stand-up, vos ves a todos. Si la luz te permite, sabés quién está hasta la fila 5. Vos desde arriba, mientras actuás, ¿tenés o la cuarta pared te ciega? ¿O tenés una referencia de quién vino y quién no? No, yo no sé nada. Cosa que te digo, es mi primera experiencia en teatro comercial. Yo hice bastante teatro independiente, mismo vos, Pablo, me viste. Sí, sí. En teatro independiente tengo más registro de la gente. No sé si son porque siempre es un octavo de la cantidad de gente, un espacio más chico. Ayer para mí era como un mundo de caras, era un buscando a Willy. A Wally me salía. Buscando a Willy absoluto, no tenía idea de quiénes estaban, no me importó. Excepto en el final, cuando fue el saludo, que ahí sí salí, me puse a llorar, no sé si me viste. ¿Lloraste? Mira, chiquita. Sí, y un lindo gesto de Cayetano. Sí. La señaló, me dio tanta ternura ese hermano ahí diciéndole, acá estoy y te vine a ver. Ah. Fue muy lindo, vos lo viste también.

compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Este verano se despertará el héroe que todos llevamos dentro. Ese ser bondadoso que se sacrifica por su gente, porque lo que más le importa es el bienestar de sus amigos. Este verano llega Hero of the Night. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Hoy manejas y no tomas, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida suelta a menores de 18 años. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. Nuevos datos para recuperar el 15% con tarjeta en el exterior. La AFIP exige a los usuarios datos retroactivos al 1 de enero de 2012 para devolver los consumos realizados hasta el 31 de diciembre del año pasado, con el fin de verificar si las deducciones por ganancias fueron correctas. Cortes en la 9 de julio durante el fin de semana. La zona del Obelisco hacia el sur se verá afectada desde las 19 de hoy hasta la noche del domingo por dos shows musicales. Tiempo. Las buenas condiciones continuarán todo el fin de semana. Para mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Metro 80. Me quedo escuchando. Ya. 9 de la noche y un minuto y recibimos amigos de Suaten. Suaten, su atención, por favor. Tenemos una fucsia Chumigauto. He vuelto a las andanzas. Volvió a tener las puntas rosas, divina, le queda divina. Me siento muy de 14. Me encanta. Es increíble, rejuvenecí 15 años de pronto. Por ¿Rejuveneciste? Sí. Sí, rejuveneció. Estás como en los picos altos de estoy bendeja, me quiero morir. Porque hoy viene con el pelo rosa y parece de 14, y el lunes viene con un cuello ortopédico y parece de 70. Sí, entonces es lindo. Apoyo grosso este look. Muy bueno. Muchas gracias. Me encanta. Le dieron así con mucha fuerza a las puntas fucsias porque se lava muy rápido, entonces claro, para que aguante un poco más. Bien. Yo apoyo mucho el uso de Animal Print en el vestuario de Chumigauto. Sí, yo soy fan. De hecho, hoy me junté con una amiga embarazada, una amiga que vive en Barcelona. Ah, que vive embarazada, dije. ¿Embarazada? Vive atrás de otro. Que todavía no sabe si es niña o niño, le hice su primer regalito y le dije qué lástima que no era una niña, porque si era una niña confirmada, le iba a dar su primer prenda de Animal Print. Ay, qué divino. Qué hermoso. No, sí, yo soy de la agrupación conservadora Ojo con Gatear Pendejos. Sí, yo también, ¿eh? Es una agrupación que estamos trabajando en Ojo con Gatear Pendejos, que es, hay una edad en la que... calzas de vinilo, le ponen. Claro, es aflojada. Botitas, para mí las botitas de caña alta o de media caña para las niñas. Para nenas, bueno, no. Yo vengo de Norteamérica, donde es un gran flagelo el caso con los concursos de belleza para nenas. Little Miss Perfect. Little Miss Sunshine. Sí, pero el concurso era, claro, la pequeña perfectita. Sí. Y aparte está el caso muy famoso de esta niña llamada Joan Bennett, que es un caso real de una nena que tenía 5 años y que desapareció hace unos años en Estados Unidos. Después se supo que había sido secuestrada y abusada. Joan Bennett, vos la veías y parecía, a los 5 años parecía Adriana Aguirre. Claro. Era impresionante. Impresionante, el pelo teñido, las pestañas postizas, el maquillaje. Y el speech, claro. También viste en la tele, dicen, bueno. 5 años, muy impresionante. Sí, ahí rota en cable, no sé dónde, un documental. O es un reality. Es un reality. Pero a las madres te da ganas de que alguien les dé un sopapo. Mira, hay algo que supera a las niñas, a las madres. El presentador del concurso. Que es como... Uno que vive con la mamá. Esto a nivel plastificado. No, sí. ¿Cómo se llama el de psicosis? Norman Bates. Es un Norman que, Bates. Aparte, que lo dice, ves. Tú quieres ser Miss Perfecta. Sí, es lo que quieres. Sí, sí. Y lo ves, aparte al tipo. Todo lo que tiene a la vista, todo es postizo. Sí. Todo. El pelo, los dientes, el color de la piel. Todo es postizo lo que tiene a la vista. Y él tiene 28. Claro. No que tiene 60. Tiene 28 recién cumplidos. Está todo hecho. Es muy impresionante. ¿Se tatuaron ayer en vivo? Sí. No, tuvimos consultorio. Sí, el tatuador. Lo conocí un poco. Lo miró. Sí. Le hizo la crítica. muñeca, dijo. ¿Viste lo que dijo? Es muy feo, no es muy feo, dijo. No sí. es feo, y dijo. Y que a Yumi no la tatuaría. ¿Dijo que no la tatuaría? No, tatuajes a las mujeres. No, no pero no, yo no. creo que se refería puntualmente a vos, porque dijo, el cuerpo de la mujer es perfecto, y la miraba Yumi. ¡Epa! Ah, yo no me vi. Pero nena, estaba dormida, yo te pateé por abajo de la mesa. Pero tirador de tierra. No es muy. Y todo, lo único que hiciste vos, porque yo lo escuché, tenga que decir, pare de tirar tierra, señor. Sí, el tema es el siguiente: el hombre confesó que se tatuó la parte. Sí. Y... yo le pregunté si se entendía o si había que esperar a que estuviese. Eso es una indirecta, demostrame, Yumi. Dale, vos también ahí. Hizo un comentario, el ademán. Lo que pasa es que lo estaban filmando la nota, me parece que no daba. Pero también no solo confesó haberse tatuado la parte, sino dijo que el tatuaje abarcaba en su totalidad el miembro, que era un tatuaje muy pequeño. Sí, sí, sí. Todo lo contrario del chiste. Pero sí, muchísimo. Él decía. Sí, era una interjección. G, nada más. Bueno, chicos, nos vamos a ir escuchándolo. No, pero quédense. Tengo una cena favor. Con mis papis. ¿En serio? Así que voy a llegar. No, aquí por la capital, así que voy a ir prontamente a elegir mi plato. ¿Puedes desplazarme dos segundos o es todo privado? Sí, porque van... Las dos hijas, mujeres, con papi y mami. Sí. ¿Es de anuncios? ¿Qué cantidad de ganas crees que tiene papi? Papi, sí, las nenas las quiere ver. ¿Pero tu hermano varón no va? Mi hermano estaba ahí, Rubén, viendo. Porque tenía una cena y surgió espontáneo. Ah, se confirmó. Así que si lograba... Tu papá también está esperando que salga un espontáneo como... Se paró Julio. No, mentira. Ahí voy, papi. O un tatuaje de último momento, ¿no? Sí. Gracias a Nacho Sosa, gracias al conde Ezequiel Aradú, que está muy parecido a Guardiola, a Martincito Reich, a Leandro Aspis también, tuneadísimo. No, ¿sabes que no lo reconocía Aspis con tan poco pelo? O tanto cachete, no sabías no qué se era. Sabe. Pero no se sabe. En dos o tres días lo vas a ver perfecto. Gracias, Oblap. Muchas gracias, Julieta Pin. Nos vemos el lunes después de Basta de Todo. Y se quedan con... ¿Soltación, por favor? Sí. Yo me voy escuchándolos. ¡Chau, buen fin de semana! Juli, estos son los que me acuerdo. Después me pasás los otros. ¡Te amo, Seba! ¡Te amo, Pablo! ¡Te amo, Berco! ¡Te amo, Juli! Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Ocho minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 4 de la mañana, 8 minutos del sábado en Arkhangelsk, Federación Rusa. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por Favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha... está la muy sonrosada copilota Yumi Gauto, no solo con el cabello de color rosa fucsia, sino que con una campera de cuero en la misma tonalidad, lo cual la convierte definitivamente en la Penélope Glamour de esta edición de Los Autos Locos. Muy buenas noches, mi querido Nicolás Artusi, muy buenas noches, Arkhangelsk, buenas noches, viajeros. Yo soy Pedro Bello, canté. Bueno, dale, yo soy los hermanos Cavernícolas. No, los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Hoy sos Penélope Glamour, total. Total. Estás muy rosa, muy, pero muy rosa. Porque... muy rosa. Sí, estoy muy rosa. Che, te quiero avisar que salió el 3172 a la cabeza en la quiniela de la provincia, ¿eh? Bicho, no me digas eso. Sí, sí, somos millonarios. Somos millonarios. Esas son las ventajas de tener Crónica TV sintonizado aquí en el estudio 2 de Metro, el estudio Fernando Peña. Nos enteramos de todos los números de la quiniela, sorteo nocturno, primer número. 3172 en la provincia y además sí. Conocimos al fanático de Carlos Bala que desde que es niño, desde siempre, dice Crónica TV, colecciona souvenirs del hombre del flequillo. Amigos, son las 9:10. Estamos aquí comenzando una nueva edición de Su Atención, por favor. La edición número... no tengo la lista de la música, muchachos, a todo esto. Ah, la tengo acá, sí. La edición 513. Número 513. Ahí está. 513 de Su Atención, por favor. Vamos a estar en vivo hasta las 23. Tenemos 25 grados de temperatura en Buenos Aires. Y este saludo muy especial para nuestro glorioso equipo de producción, el licenciado, el gran Jason May. Abrazos para Fran Positano, también conocido como Luis Díaz y Toshi. Fran Positano es el personaje de Dirty Rock. Claro. El hombre de las gorritas. ¿Sabes qué le falta a Itoshi para ser completamente igual? 40 kilos por empezar. Por no, el otro es un chancho. Pero no, pero tiene un tinte de Lea Aspis. ¿Quién? Fran Positano. Para mí, si pones a Lea Aspis, bueno, Itoshi, puede ser. Sale Fran Positano. Del hijo de Itoshi, claro, con Leandro Aspis va a salir Fran Positano. Exacto. Exactamente. Itoshi lo que tiene también es que es la versión mini. Es claro, la versión action figure, muñequito, sí, sí. Muñequito. De Fran Positano. Saludamos a Mauro Ello y a Nacho Sosa, nuestros pilotos a cargo de poner en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para la canciller SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia y más. ¿Qué vamos a regalar hoy, amiguitos, para el coso, para el concurso? Es la pregunta de todos los días. ¿En serio? Hoy vamos a casa estar regalando el tiner de Pani. No. El señora Pani, señora Pani, señora Pani, señora Pani. ¿Va a haber un testeo de tiner? ¿Me puedes explicar qué es un tiner? Por supuesto, es la cruza de palabras entre ti y tiner. La merienda y la cena. La merienda. Sí. Mira. La cenarienda o algo así. Bueno, y vamos a estar regalando eso entonces. Se come de todo, ¿eh? Se come, se bebe, se brinda. Impresionante. No, no. Y aparte no te podés levantar de la mesa. No, olvídate. Pani, es impresionante la comida. Abunda en sabor y abunda en cantidad. La comida que te llevan es muy impresionante. Vamos entonces a estar jugando a Casa de Cambio. Hay que llamar ahora al 4010-7267. Regalamos invitaciones para ir al Tiner, el exclusivo servicio de merienda cena de señora Pani. Bueno, hoy para mí la nota de lo insólito del día fue la pelea entre el servicio meteorológico y la cámara de lavadores de autos. Sí, porque señor. Dicen que le chingan al pronóstico. Cualquiera que tenga vehículo propio sabe que antes de lavarlo consulta el pronóstico para los próximos 10 días. Para que no le llueva. Sobre todo porque, que esto es lo que no dicen la lavadero de autos. Cuesta 100 mangos lavar el auto. Sí, ¿entendés? 100 mangos, 95 pesos. Cuesta el que tiene el solo el pulido y la cera, sí. Y 105 se incluye la limpieza al baúl. Pero después tenés a las tuercas que no le dejan el auto a nadie y que se pasan el fin de semana, sí, puliendo el auto. Y es una linda imagen de ver. Ah, a mí me gusta. En serio, me hago los ratones. Ah, sí. Ya me di cuenta que venía por ese lado, ¿eh? ¿Te acordás? Había un video de la Jessica Simpson también, sí, que ella fregaba un auto. Era "These boots are made for walking". Sí, el tema de... No vemos cuál es la conexión. Ninguna. Creo que en una parte del video hacía un acorio con boots, con me botas. Parece que sí. Pero después estaba tipo estrolándose contra el, sí, contra el parabrisas. ¿Qué fue de la vida de Jessica Simpson? ¿Producción alguien me puede averiguar? Está embarazada por segunda vez después de haber parido a su beba a los 7 meses. Mauro Ello sabe. Dice que salió una foto hace poco que tiene una papada gigante. A los Mauro... 7 meses de parir ya está embarazada de vuelta. ¿En serio? Sí. Me dicen acá por cucaracha que Mauro Ello era presidente del fan club oficial, sí, de Jessica Simpson. Sí. Se reunía. Se reunía ahí en Plaza San Martín con los otros fans. Dejate embromar, en serio. Vamos a ver si podemos conseguir una nota con Jessica Simpson, sí, antes de las 11. Es un desafío que le encargo a la producción. Mauro Ello puede traer para la semana que viene la colección de vinchas que bordaba él mismo, los, sí, canutillos y lentejuelas que decían Simpson Rocks. Hermoso, hermoso. 25 pesos un lavado en Paternal, pero Diego de Paternal llamó y dijo que hay un lavado por 25 mangos, pero para eso voy con la diferencia, me compro 4 autos y los llevo a lavar ahí. 4010-7272 es el número de nuestro contestador, ahí pueden decir si son lavaderos auto.